querés. Bueno, preferís que no, que está, ya le dio de todo, campeonatos, títulos, crack, pero suficiente. Yo quiero que él haga lo que lo hace feliz. No, su ídolo dice, de Boca, el último ídolo de Boca es Román Riquelme. Pero él dice, estuve pensando, reflexioné, y la verdad quiero jugar en Boca. Bueno. ¿Lo aceptás? Es que yo no tengo que aceptar. Dale, sabes. No te quiero decir a la gente, quiero saber si preferís. El hincha de Boca. No, no, no. El hincha de Boca es agradecido por el excelente. Hoy está dividido. Si preferís un Boca con Riquelme engancho, con Paredes y eventualmente el burrito tirado atrás, o Biatri, o no sé. Pero te alegrás, te dice Riquelme a Boca, ¿te alegrás? No, no. Yo creo que los hinchas que no somos de Boca, nos parece que sumaría Riquelme a nivel futbolístico. Pero tenerlo dentro del plantel también trae un montón de otras cosas. Claro. Pero lindo, trae un montón de otras cosas. Lindo verlo, pero bueno, supone que con Bianchi puede estar un poco más atenuado todos los conflictos de vestuario. Sí, supone que si va Tigre o Argentina le tienen que dar la llave del club directamente. ¿Sabes y qué él pasa? Hace, deshace. Ay, yo tengo una cosa. A mí me encanta verlo jugar. Yo he ido a la cancha a verlo a él jugar, ¿ok? Sí. Solo, qué mole. Yo soy hincha de Boca. ¿Pero qué hacías? ¿Sacaba el medio? Después, vos te das cuenta que el tipo no le hace tan bien a Boca internamente. Claro. La verdad que prefiero. No, hay un punto donde está cansa, bien. Aparte, un poco. Claro, tiene un recorrido, ya no es el mismo que hace algunos años. Chicos, yo me tengo que ir, pero... ¿A dónde vas? Me tengo que ir, pero ¿me puedo ir con una adivinanza para toda la familia? Sí. ¿A qué huele el dedo de Popeye? A espinaca. Aceite de oliva. El silencio habla de una tarjeta roja que... Buenas tardes. Inmensa. No, viste cuando hay jugadores que los echan y hay jugadores que pegan la patada y van caminando al vestuario. Se van, listo, como ya saben, sí. Se está yendo solo. Me encanta cuando el capitán se saca la cinta, tranquilo, se la da un compañero. Se la pasa se va caminando otro. Solo. Exactamente. ¿Vieron partidos el fin de semana, no? Vi un rato de Manchester-Liverpool, un ratito, quería ver Barcelona, pero no vi mucho fútbol, y el River Boca lo vi grabado después, porque en vivo fue al cumpleaños de Juan. ¿Ya sabías el resultado? Sí, ya sabía el resultado. ¿Y te bancaste los 90 minutos igual? No, vi el segundo tiempo. El primer tiempo lo había visto, en realidad vi los 15, me faltaban ver del primero, y vi el segundo tiempo entero. Sí, me lo banqué. ¿Lo viste? Adelanté algunas partecitas donde no pasaba nada. Sí, hay partes tediosas. No, pero quería verlo y con el resultado opuesto ves otras cosas también. Igual no tiene gracia, el fútbol es en vivo. La verdad que no el tiene gracia. El deporte es en vivo. Sí. Ver un partido grabado, si el... ¿Sabes vale? Sepas o no sepas el resultado, campeón. Claro. Te voy a explicar algo que me pasa que no sé llevar adelante. Tengo la posibilidad de poner pausa en pantalla, en vivo. Sí. Lo cual lo uso bastante. Lo uso bastante viendo una película y viendo un partido también. Suponete, una jugada que me perdí, una patada, y rápidamente aprieto pausa, rebobino, la vuelvo a ver, a veces la veo un par de veces. Pero después pongo play, y saber que voy un minuto y medio atrás del vivo, me lo puedo soportar. ¿En serio? Y no es que aguanto hasta que caiga un lesionado y adelante un minuto y medio, o hasta el entretiempo. No, en el momento termino adelantando. Porque no... Necesitas verlo en tiempo real. No puedo estar dos minutos atrás. Claro. Todo el partido. Claro. En realidad podrías hacerlo. Alguna vez hice que un partido de 90 minutos me dure 110, ponele. ¿Entendés? Porque fui parando, porque rebobiné jugadas. Partido en vivo, siempre hablamos de vivo. Porque hay un vecino que te despide, que te grita un gol. No, tengo tanto. Bueno, el de River lo escuché el grito, que me sorprendió. No sabía, nunca había escuchado. No, cuando sabes el resultado, solo valen partidos viejos. Sí. Porque un partido, el otro día estaban dando... Argentina, un mundial no me acuerdo contra quién. En algún partidazo de los de Argentina, Inglaterra del 98 me quedo siempre, por ejemplo. Que van a los penales, lo vi dos veces en el verano. También habla de mis vacaciones. Claro. Ayer encontré Argentina-México, del último mundial. Ok, el de Tevez, dos de Tevez, un partido aburrido, la verdad aburrido. Jugó mal Argentina. Sí, pero justo encontré cuando hacía el gol Higuaín, por el error de un defensor. Increíble pase atrás, la roba. Y el golazo de Tevez afuera del área. Bomba, al ángulo. Te apagué, vi eso. Me quedé esperando que lleguen. Y ya bien, esperás a los goles. Claro, y te vas. Y llegan y te retiras. Pero es verdad, el partido cuando se está jugando, no... O se jugás un ratito, ya está. Mostrar los goles. Sí, yo te lo puedo ver. Venís a casa a ver un partido y una jugada tremenda que genera discusión para pausa, rebobino, la discutimos. Ok, eso sí, te la bancás. Sí, pero ¿y si la tele pongo te lo play, pasa? Vas un minuto y medio atrás, ¿te la bancarías? Sí, yo no tengo problema. Yo puedo ver partidos grabados que. Empezás a mirar en Twitter. Si la tele te muestra igual la jugada. Sí, no siempre. No repiten todas las jugadas y a veces con la rep de la tele no te sacas la duda. Y quiero ver la versión original de la cámara original que no la repite. Sí, en cámara lenta siempre el FAU. Muchas veces, repito, o sea, cuando veo Sport Center, cuando veo noticieros y demás, muchas veces hago esto de ver una jugada dos veces. Ahí ver te un entiendo, gol, porque a veces. El gol de Agüero lo vi dos veces, ponele. Ahí te pasan el gol una vez sola. El resumen no hay repetición. lo hago mucho y me genera este problema que todavía no sé manejar, te lo quería compartir. Entiendo. Hay que explicarle a los niños, ¿no? Que en todos los goles era una cámara. Y, sí. Ah, pero los goles te lo pasaban tres veces en todos los goles. Es verdad. Pero la misma cámara. La misma cámara. Eso. Oscuro, tal vez. Yo les propongo, ahora que no está Julieta, a ver si podemos hacer tres días de transición sin fútbol. Sin hablar de fútbol. Bueno, la semana que arranca el campeonato. Sí. O el miércoles Argentina Suecia. No sé si estos tres días. Yo digo tres días porque vuelvo a eso. Sí, tres días. Bueno, se toma dos semanas, la semana que viene. Bueno, pero va a ser después la primera fecha. Pero miércoles, jueves, viernes, poner. Y antes de la otra. Martes, miércoles y jueves, tal vez. No vamos a poder nunca. Arranca no, campeonato. Para mí no vamos a poder. Es imposible. De todo. ¿Será que no tenemos otro tema, chicos? No, sí que hay otros temas, sí. Pero que no nos importan tanto. Ah, eso es verdad. O no nos divierten. Sí. Qué sé yo. Bueno, Sebis, te dejamos el metro y medio especial de hoy. Sí. Nos vamos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Y comienza la semana y acá estamos, una semana especial, una semana rara. Julieta Luciana, como decía, la transición, se fue de vacaciones. Ya le digo a mi compañero ocasional que vaya contra esa silla, a esa silla. Así, ahí ya nos vemos mejor contra ese micrófono. No, agarrate el micrófono que tenés a tus espaldas, por ahí vas a hablar. Les decía, Julieta Luciana empezó sus vacaciones. Pablo Fábregas hoy no viene, mañana va a explicar por qué hoy no viene. Debutó en el Paseo de la Plaza el fin de semana. Vamos, él seguramente va a ampliar esa información mañana. Y dije... arranco solo hoy y me dije no, porque la semana que viene ya voy a estar solo. Todos los años hay una semana que estoy solo y viene una mujer por día. De hecho, ya están preparadas esas mujeres. Y dije, para hoy tengo que tener, me gustaría invitar a alguien afín, alguien amigo, y no pude. Entonces, no, mentira. Después de los 30 es difícil hacer amigos. Creo que es difícil hacer amigos. Y yo era esa teoría estúpida que no se podía hacer amigo después de los 30. Sin embargo, algunos fui recolectando, algunitos. Y había uno que a veces nos veíamos en algunos eventos caretas sociales y nos decíamos, che, parecía que nos llevábamos bien. Che, ¿por qué no nos juntamos un día? Porque, bueno, y nunca pasaba esas cosas argentinas porteñas de prometernos cosas que nunca vamos a hacer. Hasta que un día él me dijo, mañana. O yo le dije, yo te dije, ¿no? Me parece que yo le dije, mañana. Y al otro día, a su mañana, fuimos a su casa. Digo, fuimos porque llevé a toda mi familia. Y ahí se empezó a tejer una amistad interesada para mí, porque tiene una linda casa y hace ricas comidas. Entonces, como él siempre es un gran anfitrión, hoy quiero ser su anfitrión y recibirlo. Ahora, se dice muchas veces que Metro y Medio, o Metro Entera, la radio, es una radio autobiográfica. Con todos estos datos... yo quiero saber si el oyente o la oyente ya saben de quién estoy hablando. 4010-7267 va a tener un premio esa persona. ¿Qué? Va a tener un premio esa persona. Si ya saben de qué amigo estoy hablando y quién viene a visitarnos, quién está visitándonos, que le voy a hacer un reportaje, pero también va a hacer el programa con nosotros hasta las 9 de la noche. Es actor, es músico. Padre, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Habla Jorge de Villa Crespo, ¿cómo te va? Jorge, ¿de qué arterias de Villa Crespo, Jorge? Estoy de Raer y Aguirre. Mirá vos. Estoy de Loyola. Viví muy cerca de ahí, Jorge, ¿qué te importa, no? Me imagino, no, yo ya te mandé varios mensajes y ya sabía que vivías por el barrio. Ah, bueno. Jorge, ¿quién está? Ciro. No. No. Un abrazo, Jorge. No. Hasta luego, hasta luego. El saludo. Es más, Andrés Ciro lo conocí por este sujeto que está hoy acá, pero no es Andrés Ciro. Ha venido Andrés, un abrazo a Andrés que siempre está escuchando, pero no es Andrés Ciro. ¿Preguntan Diego Torres? No. No, Diego Torres no. ¿Palito Ortega? No, tampoco. Nos dicen en arroba metromedio o en metromedio arroba metro951.com. Llegó Leandro Aspis también, de grabar las nuevas canciones de Metro y Medio. Aquel que adivina quién es el ser humano que está aquí con nosotros se lleva un premio, que no podemos decir cuál todavía. Estamos en el 4010. Estas cosas son las que me van a hacer renunciar, morir a mí. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué haces? Soy Ariel, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Ariel. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Coti, puede ser? ¿Quién? Coti. No, no es Coti, no es Coti. Bueno, saludos, Seba. Es tremendo como en Twitter adivinan todos, todos en Twitter, todos. Hola, pero soy Diego Santilli. No, no es Diego Santilli, pero por mensaje de texto no. Mi amigo Seba Domenech me pregunta si es Iván Noble. No, no es Iván Noble. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Normal, ¿quién habla? Gastón habla. ¿Quién está acá, Gastón? Mexu Tiberrea. ¡Sí, Gastón! ¡Sí! ¡Sí, Gastón! Me estaba aburriendo. ¿Te estabas aburriendo? Sí, muchísimo. Gastón, felicitaciones. ¿Sabés qué acabas de ganar, Gastón? ¿Qué gané? Dos entradas. Sí. Para cuando Mexu Tiberrea haga un nuevo show teatral. Vos tenés dos entradas para ese show, ya te quedás en producción, tenemos todos tus datos, y cuando Mex vuelva, ahí vos tenés dos entradas para el debut. No es mala idea, ¿eh? Es buenísima, ¿cómo no es mala? Un abrazo, Gastón. Hasta luego. Hola, Mex Urtiberea. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Para vos. Qué alegría tenerte, Mex. Bien, yo también, una alegría tenerte. Sí, se te escucha. ¿Vas a levantar el tono un poco? No, pienso hacer nada de lo que me quieras. No, bueno. Estoy de vacaciones, ¿sabes? Te arruiné el día. Vine especialmente porque me lo pediste. Ajá. Y acá estoy, no me pidas más. Bueno. Eso. Bueno. ¿Sí? Me gusta mucho la producción independiente desde siempre. ¿Sí? Y esto de ir vendiendo una función, las entradas, me gustaría hacer un negocio contigo al respecto. Bueno, son dos entradas gratis. Y además el teatro vive del boca a boca. Este chico Gastón que ganó el premio, sí, seguramente después le va a decir a sus amigos el show de Mex está buenísimo y la gente te va a ir a ver. Sí. Me parece. Me parece que es bueno que vos vayas ofertando y que se vayan entregando, pero que sean pagas las entradas. Se las cobramos. Bien. Bueno. Contento, sí. Bueno, mi vida con Mex Urtiberea se las puedo contar un poco. Uy. Un día me acuerdo fuimos a almorzar. Sí. Y yo dije, hay algo que me da mucha bronca. Que sos más grande que yo. Sí. Que llevas 10 años, un poco más, tal vez. Un poquito más. Mucho más. 14 o 15, tal vez. 52 tengo. Ah, bueno, 14 años me llevo. Sí. Y... podría ser. Sí. No, me estamos en el... Yo creo que pareces menos, tal vez. Y me da un poco de bronca. No tuviste suerte vos, digamos. Eso es lo que pasa, pero sí, un hombre de tu edad tendría que estar bien, normal. Ajá. Ser un hombre, digamos, apetecible. Sí, entiendo. Eso sucede, pero bueno, no te acompañó el deporte, solamente lo haces oralmente. Ajá. No. Hoy volví a entrenar, ¿eh? Y además volví a hacer algo que lo anuncié el año pasado, a fin del año pasado, que es boxeo. Y estoy boxeando, guantes, bolsa, pa, pa, pa, pa. No sabes cómo estoy. Pelear con una bolsa es muy fácil, me di cuenta hoy. Sí. Porque en un momento de la pelea con la bolsa le daba pa, pa, pa. Yo dije, ya sé hacer esto. Claro. Y mientras le pegaba decía no. Porque casi siempre hay otro del otro lado que te está pegando piñas también. Sí. Mm. ¿Por qué lo haces? ¿Sentís que tu cuerpo lo precisa o tu cerebro? Mi cerebro. Hace bien boxear, ¿eh? Sí, claro. Sobre todo contra una bolsa. Eso que dice, no, tenés que boxear contra otra persona. No, porque me va a pegar. ¿Es mucho tener dos niños? Es mucho. Vos tenés una sola. Sí, y ya no sos responsable. No, ya está libre. Ya, ella por suerte está libre. Sí. Es mucho dos hijos. Es mucho dos hijos. Mañana voy a ampliar en Gordos con Chorizo, pero Dalia encima está esguinzada. No. Sí. Así que son... No, sí, y todo el trabajo, no. Sí. ¿Y cómo te organizas? No lo sé todavía. Bueno, no, tenemos dos abuelas muy presentes. ¿No? Pero... ¿Es un costo más tener una abuela? Más allá es una... dos bocas más que alimentar. No viven con nosotros. Pero van. El costo es otro. El costo no es económico. Tal, el costo sí es A las abuelas le damos participación. Sí. Nos cuidan a los hijos, que es un montón. Mm. Y además tenemos confianza en ellas porque sabemos... Bueno, sí, claro. Etcétera. Sí. ¿Sabes cuál es el costo? ¿Cuál? ¿Qué opinan? ¿Qué se meten? ¿Qué dicen? Claro. Ese es el costo. Claro, eso, ese es el ese me refería, ese costo. Ese costo. Usted es un hombre culpable. Ajá. Me imagino con todas las indicaciones. Al cómo personas sí. que hayan pasado y han hecho, producido tanto y generado tanto en tantos niños jóvenes, hasta en usted lo que es hoy, ajá. viene de su experiencia y le dice cómo debe hacer tal y tal cosa, o ponerle el talco, o sí. peinarlo, o cómo, no sé, tiene un empacho, esto es esto, tac. Uh-huh. Y usted no puede ir contra eso, más allá que usted tiene solamente la información del pediatra. Hasta nada ahí más. Se limita, hasta nada ahí más. Me limito. Y entonces tiene que atenerse a lo que dice... ¿Su madre o su madre postiza? No, no es mi madre postiza, mi suegra. No es mi madre postiza. Pero... Para mí es... No. Para mí sí, es mamá también. Bueno, sí, es mamá de mi mujer, pero no es mi madre. Pero sí, las opiniones son... son constantes. Porque además, muchas veces... Y en esto, sobre todo mi madre, sí. tengo que ser sincero. Mi vieja dice, yo no me quiero meter pero. Claro. Yo no me quiero meter pero. Claro, claro. No claro. quiero opinar, pero. Claro, claro. Terminan opinando siempre. Entonces... el camino que agarro últimamente es el del silencio. Es el de callarme sí. ante esa observación. Sí. Y si estoy de acuerdo lo hago y si no, sí. lo postergo. Todo y si lo... no, vos se toma una clase de box. Por ejemplo. Mirá cómo me analizás. Vos decís que cuando le estoy pegando la bolsa, en realidad claro. le pego a mi madre y a mi suegra. Claro, por eso enseguida le pregunté por su crianza. Ajá, puede ser. Entonces, aquí está cargado de un montón de gente que está... opinando y diciendo cosas que me imagino conociéndolo son 100% ciertas. Ajá. Y eso no sé por qué le molesta. Usted tendría que dejar de lado la dignidad. No, nunca la tuve. Igual me impresiona que no me tutees. Porque sabe cuando de tutear, vos? Pero porque si tuteo me lleva a tomar vino. Ajá. Si tomamos vinos me lleva a tener un contacto con usted. Y no me gustaría, porque es muy poco tiempo. Yo en 20 minutos ya estoy en una situación... De borrachera. Sospechosa para con usted y hay gente en la radio que puede molestarle. Entonces es bueno manejar la distancia. Entiendo. Está Mex Urtizbrea, que sí. va a ser metro y medio hoy. Es toda una experiencia. Sí. No me tutea. Creo que nunca hicimos radio juntos. No hicimos nada juntos laboralmente todavía. Como preservando nuestra relación, tal vez, ¿no? No, no creo que sea por eso. Vos decís que no. No, ajá. Siempre pensé y mirando cuando en tus ojos había la posibilidad de que hagamos algo juntos, te frenabas y no seguías hablando y vos pensabas que era justamente porque querías que mantengamos nuestra relación de amistad. ¿Vos qué preferís, que laburemos juntos y no seamos amigos o que seamos amigos? Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. ¿Vos preferirías cortar la relación acá? No. Me gustaría que la gente, los oyentes decidan, uh-huh. porque a veces mantener una relación con alguien que quiere mantenerse en su adolescencia, como es su caso, uh-huh. recién lo estaba remarcando, le llamaba mucho la atención tener 30 años y tener un nuevo amigo, uh-huh. lo dijo usted, sí, lo muy dije. Raro, dice hasta los 30 uno podía tener amigos, uh-huh. eso es un espíritu adolescente que considera que no hay más nada después de los 30. Me gusta que me analices, Mex. Es una realidad. Me gusta. Y entonces eso me trae sospechas. Uh-huh. Constantemente. No hago pie con una persona que realmente no me inspira confianza. Uh-huh. Porque todo el tiempo es la bulla, todo el tiempo uh-huh. es el júbilo y todo eso que es la serpentina. Sí. A la vez siento que estás hablando de vos también. Siento como que en realidad estás hablando de vos. Me estás proyectando. No, una actividad muy básica en la psicología. Cuando hablo contigo bajo, uh-huh. bajo y voy a tu terreno. La gente disfruta en Twitter, dicen que bueno que está Mex Urtizberea ahí, ponen arroba mexur, así es su dirección de Twitter, festejan que estés acá, pero me parece que están como generando demasiada expectativa de algo que no va a pasar finalmente. ¿Cómo no? Me parece que no. Soy fan del tema ¿Cómo quiero a mi Violeta? De Mex. Que cuente cuando hizo ese tema. Te vamos a hacer un reportaje. Dale. Entre todos, seguramente. ¿Esa es mi pregunta? No. Imagino que será para tu hija, ¿no? Como quiero a mi Violeta. Sí. Me imagino. Bien. Digo otros nombres que tiraban. Sí. Jorge Drexler. No soy amigo de Jorge Drexler. No, no lo por eso. Algunas personas que nombraron, Iván Noble, yo sé que es amigo de usted. Ajá. Ciro, como bien dijo, lo conocido por sí. mí. O sea, es un amigo mío. Varios dijeron Zambayoni, que es otro amigo de la casa. Zambayoni. Sí. Pero nombraron algunos que no. Coti es amigo suyo. No, no lo conozco a Coti. Ah, buen no muchacho, muy buen muchacho, gran músico. Pero bueno. me sospechaba que no lo conocía. No tiene mucha gente amiga, por lo menos del medio, y en lo personal tampoco. No, en lo personal casi no tengo. No tengo, te diría. Y en el medio, bueno. Bueno, pero tiene a su suegra, tiene a su madre, que digamos es su mundo. Bueno, te leo algunas cosas de tu vida, Mex Urtizberea. Sí. Bueno, sos músico, esto es verdad, que sos músico. Sí, es verdad. Tocas el teclado, la batería, la guitarra y el cuatro. Explícanos a todos qué es el cuatro. El cuatro es un instrumento venezolano que bueno, suena bonito, tiene cuatro cuerdas, por eso se llama cuatro, tiene una afinación especial y me encanta el sonido y me gusta porque es pequeño y porque yo soy pequeño y acompaña esa condición. Bien, ¿fuiste invitado en recital de La Vela Puerca y de Ciro? Sí. No sabía esto, que tocaste en vivo con ellos también. Sí, claro, con Ciro toqué una vez con Los Piojos y otra vez con él como solista en el Luna Park. Sí. Mirá qué bien. Bueno, planeas tener un 2013 tranquilo, decís en los reportajes. Viste qué vergüenza de escucharse. Da mucha vergüenza y hay cosas que nunca pude haber dicho eso. Ajá. Eso me pasa con los reportajes y no los leo ya casi. Ah, trabajaste mucho en 2012. Estás graduado, pura química, hiciste alguna que otra gira de teatro. Este año no va a ser así. No sé cómo va a ser. No lo sabes. No sé cómo va a ser. Estás un poco agrandado, me parece. ¿Por qué agrandado? No sé cómo va a ser. No tengo confirmado algo. Seguramente arreglaremos con pura química para seguir. Y después, no sé, otra cosa. Hay felizmente ofrecimientos. ¿Pero tenés ganas de hacer otra tira o no? Tira no. No. No, no, no. Ajá. No, tira no. Después por ahí está la idea de hacer teatro. No sé, después si quiere lo conversamos personalmente, pero no. Ahora no hay nada. Siento que estamos personalmente, habrás querido decir en privado, tal vez. Quise decir en privado, pero bien, como usted normalmente lo dice personalmente, entonces pensé que era su forma de hablar, sí. Bien, después, ¿no te gusta el humor negro? No me gusta el humor negro que se ría de alguien que tiene una dificultad física, por ejemplo. No me hace gracia. No te hace gracia. No, me... No sé si es eso, pero humor no negro igual, ¿eh? Me parece que eso no es humor negro. ¿Ah, no? Creo que no. Me parece que no. Humor negro me parece más el que se mete con temas como la muerte, con otro tipo de tragedias. Yo coincido con lo que decís, con esto. Bueno, pero es parte del humor negro eso. Es probable, sí. Con la muerte negro está relacionado justamente con algo que uno pierde, como puede ser un pie. Claro. Sí, qué sé yo. A mí... Sí. El humor negro me genera una contradicción. A veces me gusta, a veces me da miedo, a veces me da culpa. A veces no me hace gracia. A veces me ofende. Todo junto. Bueno. Bueno, está bien. Si yo te digo, te estoy dando una reflexión recontra inteligente y vos solo me decís, bueno. Pero que es una pavada. Bueno, sí, dale, es lógico. Distintos tipos de humores le produce distintas cosas. Ajá. El humor negro no me gusta tampoco eso. Que se rían con un defectuoso y ni que le hagan chistes a un hombre que cree, tiene un credo, tampoco me hace gracia, qué sé yo, esas cosas. No te gusta. Pero después me gustan muchísimas cosas diferentes y que no tienen nada que ver conmigo. Cuando estuviste en Francia, en París, ¿pegaste afiches de Le Pen? Sí. Ajá. Sí. Había un señor que, bueno, contrataba gente como yo, sudacas, que estaban en una condición... No estaba en blanco yo, por supuesto, en negro. Y entonces había pocos trabajos para hacer. Y uno era repartir algunos afiches. En una época hacía en los hoteles de un barrio, el número 8, allá de París. Y también a la noche se pegaban afiches de lo que sea. Y una oportunidad me tocó a Le Pen. Pegar afiches de Le Pen y inmediata venía... Que es de extrema derecha, Le Pen, ¿no? Extrema derecha, sí. Un hombre muy... muy malo, ¿no? Digamos, y egoísta, y que, bueno, cuida para esos pocos garcas que existen en el mundo, siempre hay un señor que los como ampara, como Le Pen. Y bueno, y estaban los árabes ahí destruyendo los afiches atrás mío mientras yo ponían... Pero ellos te entendían, ¿no? No, porque yo no sabía hablar francés, claro. Y yo le quería decir que yo era un maldito sudaca. Claro. Estaba en la misma condición que ellos, pero no... No hubo caso. Le ponían con marcador Le Penis. Ajá. Pene. Entiendo. Sí, sí, el sí. Chiste. y yo no hacía nada ante la situación, y ellos trataban de desafiarme, y no contaban. Pero me contaban un contrincante. ¿No hubo violencia física? No, felizmente no, no, no, no. Yo creo que en ese momento me voy a hacer entender de tal manera que no, diciéndole que no, no hacía falta pegarme, pero no llegamos a eso. Bien. Señoras y señores, estamos con Mex Urtizberea hoy en Metro y Medio, de acá casi hasta las 9 de la noche. Van a pasar todo un lunes casi normal, va a ser el Metro y Medio, pero con la participación de Mex Urtizberea. No sé qué puede llegar a salir desde acá. No va a estar bueno, pero... Yo creo que no. En caso de que no esté muy bueno, son las 6:30 y a las 7 te está yendo, ponele. ¿Te parece? Sí, me parece que sí. Un poco antipático. Y bueno, pero si no está bueno tampoco vas a arruinar el programa. Pero ¿cuántas veces viste programas que ya venían mal? Y ya se quedan. Tenés que buscar otro invitado. Dale, dale, arriba, dale. Yo quiero decir algunas virtudes de Mex Urtizberea. Hace el pulpo dale. Como nadie, ¿eh? Como nadie. Sí, explíquele, porque no es una posición física, sino... No es algo sexual. Cuando comemos... Pulpo a la gallega. Pulpo a la gallega. Ese es mi superioridad. Entre otras cosas. Sí. ¿Ok? Ok. Hoy, de acá a las 9, tal vez hay un pulpo. ¡No! Sí. No, pero eso por vos. Vos deberías... Me gusta. Sí, hagámoslo, dale. Pulpo asado... Las dos cosas juntas, no. Las dos cosas. No, decidas sí. Tus grandes planes. Ah, muchísimas cosas. Si no, Ney. Pónganlo play. Cae sobre la tarde, sobre la vereda. Y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya. Entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, no, no. No, no vas a pararte en un vaso de estrés. Porque son las 6:50, se empieza Metro y Medio. Como no amarlo, si estoy sonriendo, de solo escucharlo. Metro y Medio, quiero cantar aquí, de lo que siento por Metro y Medio suena. 6 de la tarde, 28 minutos en la República Argentina, 24-7, la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Julieta Luciana de vacaciones. A mi izquierda, hoy lo tengo a Mex Urtizberea. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Stop dancing to the music. I've got riddance in a happy mood. Keep my mood on. Jungle, watching a fake patrol, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep our moves on. It's the music that we choose. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Metro y Medio. Es Berea, pero justo lo dijeron. Bueno, besos, chau. Ay, casi ganás, casi ganás. Ya hay un oyente que se lleva dos entradas para ver el próximo show de Mex Ultis Berea. ¿Que cuándo es, Mex? Gracias, gracias, hola. Mex, estás re bueno. Ah, bueno. Te amo. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo te puedo decir que es talentoso. Eso, ¿no? Obvio que me molesta porque claro. Es mentira, sobre todo. Yo te puedo decir que es talentoso. Te puedo decir que dentro de todo, buen pibe, es buen anfitrión, eso es verdad. Y además de todo ello, que es. Que se mantiene bien. No, una que pinta. Que se mantiene bien, pero no. Una pinta, ¿no? ¿Te viste, Mex? Hoy estás con short. Te pusiste un shortcito. ¿Te das cuenta? Tengo un shortcito te pusiste. De ponerme feo. Por favor. Para bajarme. Por favor. Por favor. Pueden entrar al blog de Metro y Medio. Ya pueden escuchar el audio del curso de anteayuda de Peto Homenaje este último jueves, en el que nos habló de los sentimientos que toda persona debería tener. Ahí lo van a encontrar en Metro y Medio. Metro951.com. Los saluda Nacho Sosa, que está en la operación táctica técnica. Bienvenido, Nacho Sosa. ¿Qué tal, Leandro Haspis? Con remera a rayas horizontales. Está el conde Alberto Ezequiel Jaraduc. Y está la señorita Denise. En un rato, Martín Reich se suma a la mesa de Metro y Medio porque hubo deporte el fin de semana. Hubo deporte el fin de semana. No lo quería decir, pero me obligan a decirlo. Ganó Atlanta, le ganó a Barraca Central 3-2. Ah. Glorioso regreso de Lucas Mancinelli. Luego de 6 meses de no jugar por una fractura, volvió. La primera pelota que tocó fue un gol. Y el tercero. Y el tercero. Así que un regreso de película. ¿Tiene que tocar una pelota? Tal vez. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272. Y estamos como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche por Metro. ¿Sabes qué? Mañana Metro y Medio cumple años. No. ¿Y qué preparamos? Nada. Nada. Buenísimo. No preparamos nada. Es lo que quiere. Mañana cumplimos 6 años de vida. Que es un montón, es un pibito así, 6 años de vida. Y empezamos la séptima temporada, como se dice cancheramente ahora. Esto de arrancar temporadas, bueno, mañana arrancamos con la séptima temporada. Me impresionó este fin de semana porque en Cuba eligieron diputados y comuneros. Y lo vi a Fidel Castro por televisión. Realmente hacía mucho no se lo veía públicamente, muy avejentado, obviamente es un señor muy mayor. Bueno, sí, los años. Muy mayor, pero realmente me sorprendió porque no lo había visto así, encorvado. Claro, muy encorvado. Ese tiene que ver con el paso del tiempo, no sé si sí, lo sé. Se va deteriorando el hombre. No, ya sé, pero uno se sorprende de las cosas, por más que tenga algo lógico, natural. Ajá. Si a vos te dicen, se murió tal, estaba grande, pero igual te puede entristecer. Igual te está lloviendo, sí, cada tanto llueve, pero igual a veces no, te sorprende a mí la lluvia. Me maravilla verlo a Fidel Castro todavía. Bueno, decís ahí. Yo no dije que no me. Yo dije me sorprendió. Ay, me impactó un poco verlo así. Ay, eso, bueno, eso me pareció. No hablo más, dale. Eso me pasó el fin de semana. No, habla todo lo que quieras. Bueno, pero que te pasen cosas buenas. No. Es algo maravilloso, no una preocupación que un tipo yo que dije tiene que me ese preocupé, estado. Dije sí, que me impactó. Me nada, impactó. Que me impactó. ¿Cómo que te va a impactar si tuviera 18 años y lo ves así? Sí, no, es un impacto. No, me impactaba si lo veía bien, ahí me iba a impactar. Next, estás re bueno. Vale, dale, sí, te amo. Por favor. Bueno, hubo sucesos de chiflidos y de abucheos este fin de semana. Lo silbaron a Vudú. Mira. Lo silbaron a Vudú en un acto político. Y lo escracharon, entre comillas, no sé cómo decirlo, a Kicillof. O a Kicillof en el buquebús volviendo de Colonia. Son dos cosas muy distintas porque a Vudú lo chiflaron en un acto público, ¿no? En un acto político. Sí. Y me parece como que te la tenés que bancar ahí. Uno claro. se expone ante el público, claro. sale a dar un discurso, tal vez están acostumbrados a los aplausos y a las ovaciones, sí. y a veces te la tenés que bancar. Lo de Kicillof me parece otra cosa, ¿no? Porque está, si bien es probable que los funcionarios sean funcionarios durante las 24 horas, sí. él estaba volviendo unas vacaciones con sus dos hijos, uno de ellos en brazos, con su mujer, me parece que no... No es momento, ¿no? No vi las imágenes, sé que hay imágenes. Yo las escuché, la verdad. De verdad, no es un chiste. Las escuché, pero no las vi. Pero puede, hace radio todo el tiempo, puede ver algo. No, no, está bien, pero las escuché, eso. Y, pues, son... Y cara dura, cara... Ah, ¿viste? Cara dura. Cara dura, le decían. Era... Ah, le decían bueno, cara dura, nada. Sí. Y le decían cagón también y otras cosas. Todo con K, cosas con K. Sí, eso va con C igual. Igual es raro decirle somos 100, le decimos cagón a un tipo que tiene a un nene en brazos. Es como extraño. Es raro, también. Es raro. Es ¿pero extraño. Fue gente especialmente a eso o era no, gente no. así casual? Pasajeros del buquebús. Mire usted. Ajá, pasajeros del buquebús. Mire usted. Sí. Me parece igual que estamos en un lugar complicado con respecto a los scratches y al temita este de increpar a otro en la calle. Sí. ¿No? Que se hizo ahora con funcionarios y ha pasado también con.

martes en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Dice la leyenda que si se escucha un disco al revés, se pueden descubrir mensajes ocultos. Mi corazón es un cachorrito que tú vas a adoptar. Un pajarito que no aprendió a volar. Sos fácil como un cachorrito que mandas a entrenar. Te conquisto y te mando a volar. Corta con tanta dulzura. Lo dulce no quita la sed. Paso de los toros, arroyo de sed. Bebidas sin alcohol artificial sabor a pomelo. Paso de los toros pomelo. Agua tónica paso de los toros. Bebidas sin alcohol artificial dietética sabor a pomelo. Paso de los toros pomelo light free. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Metro. Mira, quería hacerme algo en el pelo. No me digas nada, recién llegué de las vacaciones. Sí, ¿cómo sabes? ¿Lo decís por mi bronceado? No, por tus puntas. Viste cómo están, las voy a tener que cortar. Tranquila, ahora hay otro remedio. Si tus puntas abiertas te piden un corte, ahora hay otro remedio. 3M, la marca elegida por los estilistas internacionales, presenta su nueva línea Split Remedy, que reduce hasta un 80% las puntas abiertas en solo 3 usos. Proba la nueva línea 3M Split Remedy, puntas perfectas. 3M, calidad de salón, todos los días. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 878 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.113 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.509 pesos. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Sí. Metro y Medio. Ya sabe lo que es. Un programa de radio. Y desde luego ya sabe lo que significa. Wars the Phone in West Invernon. Ah, no lo sabe. Bueno, en verdad. Lo lamentamos mucho. Metro y Medio. Julieta Pink, lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Falta nada más que 18 minutos para las 7 de la tarde, 24-7. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, señoras y señores, se suma Martín Alejandro Reich a la mesa. Buenas querido tardes. Martín, bienvenido Martín Reich. Gracias Sebastián, un placer Mex también, ¿eh? Bien. Bien el mismo. Lo sigo siempre, maestro. Ah, es usted. Bueno. Era yo. Sí. Martín, hoy nos vas a traer tu top 5 de todos los lunes, por supuesto. Por supuesto, Seba. Bien. Porque hoy es lunes. Básicamente sí. Por eso. ¿Y de qué se va a tratar hoy? Pensé en aromas y olores. Ajá. Uh-huh. ¿Te parece? Bien, ¿es muy maraca o sí, no, bastante, pero bueno, nos tenés acostumbrados sí. A cosas por el estilo. Sí, por eso. Así que No es ninguna pavada. Uh-huh. Usted sabe muy bien que cómo se relaciona un hombre con una mujer es a partir del aroma. Sí. ¿Ustedes sabían esto? No, no estoy de acuerdo. Para arrancar no estoy de acuerdo. Me gusta que se peleen y yo ser como el hijo de la no, pareja. No, que quiero decir que tiene un gran significativo, digamos, hoy lo que está preparando para el hoy el señor Martín. Sí. Porque justamente la comunicación entre los seres, primer contacto es olfativo. Ajá. Es verdad. Como sucede en los animales, nosotros somos animales de alguna manera, usted sabía, ¿no? Sí, para mí el primero es visual, pero bueno. Es visual, pero cuando se acerca... Usted dice, no era tan linda y no era tal cosa. Y usted no entiende que lo que pasó es que la olfateó. ¿Es el olor, decís? Claro, no, el aroma. El aroma es algo asqueroso, es algo feo. El aroma es algo rico, discúlpeme. Vos decís el aroma propio del ser humano. El aroma del propio del ser humano, exactamente. Bueno, sí, es verdad. Hay casas que tienen olores. Familias que tienen olores. Claro que sí. O aromas, como querés decir. Aromas. Que no tienen que ver con un perfume, con velas, no tienen algo. No. Esos son casi, están impregnadas al cuerpo, son casi naturales. Y usted va a una casa y dice, no tiene onda esa casa. Entro y no hay, y usted cree que es porque, como usted es tan básico, es porque no le gustaba esa lámpara, esa tulipa y que no sé qué cosa. No, es por el aroma del tío que tiene un traje hace 14 años puesto que no le sienta. Es eso. Las abuelas tienen olores. Las abuelas tienen olores. O sea, que la abuela huele a abuela, básicamente. Sí. Bueno, y los nenes ni te digo. Y los nenes tienen mucho olor. Ese es otro olor. Es otro aroma, sí. Son extremistas los bebés con eso. El adolescente. Olores muy ricos los bebés y a veces algunos que son... Y cuando el bebé toma yogur, después leche, se hace encima, es... Y no. Es un bebé, es hermoso, todo lo que quiera, pero es difícil ahí, ¿eh? Mascotas también, por supuesto. Mascotas ni hablar. Acá Mona Galossi una vez se atrevió a traer a su simpático perrito. Horrible. Y es, olía a todo. Sí. A todo, es difícil. Sí. Yo me acuerdo en el colegio primario, tenía una compañera, pobrecita, que olía a orina. Era complicado. Claro, ¿no? ¿No era Irina? No, era orina. Era complicado. Es feo eso. Y sobre todo cuando convivís con niños todo el tiempo, entonces al principio era como un secreto a voces, después empezó a ser burlada. Y después yo recuerdo tres o cuatro compañeras de las más malas que siempre había, encararon a la maestra, fueron a decirle tal, no voy a decir su nombre. Muy buchón eso, muy buchón. Tal, quiero decir que no era Anita Martínez, que fue compañera mía en la primaria, No, Anita, tal vez Anita se acuerda de esto. No, sí. No, a lo mejor se acuerda. Decía, tal tiene olor a orina. Acusando con el dedo. Sí, y hubo toda una reunión y todo, es difícil. Pero sí, es verdad que la gente tiene olor. Pero hay educación de higiene, hubo unos problemas de ese tipo, ¿cierto? Tal vez. Es verdad lo que dicen, hay lugares como Mar del Plata, hay lugares como el subte, hay lugares que tienen un aroma determinado, y hay gente que precisa volver a esos lugares. Claro. Y no es por la vista del faro o de Punta Mogotes o que se va a encontrar a Tristán por la principal, sino que es el aroma. Porque el le remite algún recuerdo. O un perfume, te hace recordar a un ex. Sí. Bueno, hoy Martín va a traer sus cinco olores, pero hay un olor a un desodorante que a mí me recuerda a la adolescencia completamente. Volvíamos de entrenar con un amigo, a la casa de su abuelo, de su abuela, perdón. Sí. No nos bañábamos, nos tirábamos desodorante encima. Mucho. Litros. Sí. Y con eso salíamos a la noche. Claro. Y creías que estaba bárbaro, ¿no? Y cada vez que siento... Sí, por supuesto, ya estoy cubierto. Claro. Y cada vez que siento ese olor a ese desodorante, recuerdo ese momento de estar ahí. Claro. Vergüenza, le trae vergüenza. No, me trae más nostalgia que otra cosa. No lo compro más. No lo compro más. Porque después con los años, como pasamos a estar más viejos, la piel se empieza a lastimar un poco. Ya está más sensible, ante los desodorantes. Entonces te puede generar algo complicado, algo por el estilo. Ah, por eso dejó, si no se pondría, digamos, por todos lados. Claro, por eso no me pongo desodorante. Mex tiene pinta de que usa bolilla. No. ¿Cómo es el tipo de la pinta del tipo que usa bolilla? Se dije, Mex usa bolilla. No se explica, lo creo que Weintraub tiene más aspecto de un desodorante de bolilla que yo. Y es... No, estoy con... Aerosol. Perfecto. Aerosol. Usted también. Aerosol, sí. Yo todo lo que sea agrandar la capa de ozono, estoy ahí presente. A ver. Sigilosa dice: no te enojes, Eva, pero Mex está para partirlo. A ver. En cualquier cosa. Pero quiero saber si llegó algún mail diciendo, no, algún tweet. Acá tenés un oyente que te saluda. El señor Sebastián Weinreich está muchísimo mejor que vos. No va a llegar eso. No va a llegar. Invéntelo. Está re bueno, te amo. ¿Qué dice? ¿Qué era eso? Está re bueno, te amo. Bueno, muchísimas gracias. Hay para todos los gustos, ¿no? Sí, más bien. Hay para todos los gustos. Yo estoy abierto a todos, ¿sí? Bien. Quería decir otra vez, otra cosa. Ayer tuve una discusión acerca de los nuevos ricos. Sí. De los nuevos ricos. Sí. Teniendo en cuenta que Mex Urtiz Berea... Es un nuevo rico. No sos un nuevo rico. Vos venís de gente bien, ¿no? Urtiz Berea no es un apellido muy... Pero sí, soy de San Isidro y todo eso, sí. Y pulpo, ¿no? Es un plato caro. También. Sí, pero no era una costumbre de esa zona hacerse un pulpo, además. Tiene que ver con el mundo ibérico. Sí, pero la gente bien, y aquellos que escucharon a Martín Rovira Lynch van a saber entender, no siempre está pegado a lo caro, ni a lo ostentoso, ni todo lo contrario. Exacto. Me parece, ¿no? Sí. Entonces hablábamos ayer, ¿qué es un nuevo rico? Eso es. Nuevo rico, Nuevo rico. Sí. Ese... alguien que de repente se hizo millonario o está en una posición económicamente potable. Holgada. Eso es un nuevo rico. Pero ¿cuáles son las actitudes de un nuevo rico? Sí. Eso nos preguntamos. Mira todo desde arriba. Bueno, eso está bien. Es ostentoso en sus gustos. Sí. En sus gustos, en mostrarlo. Claro. Creo que pasa a tener, es el hombre de peor gusto que puede tener el mundo, es un nuevo rico, porque compra y compra elementos que cree que está bien y que le puede dar... Despilfarra mal. Claro. Está tostado todo el año. Está quemado todo el año. Sí. Usa cadenitas. Sí. ¿En la charla ayer citaron nombres? No. Ropa blanca. Ropa blanca. El tostado queda muy bien. Ropa blanca, el sí. nuevo rico. Puede conectarse con el arte de vivir, por ejemplo. Con ese tipo de cosas. Tal vez, ¿no? Sí, sí. Encontró algo ahí, ¿no? Sí, encontró algo ahí. Están, digamos, se han encontrado con mucho dinero y eso también le trae algunas crisis. Entonces inmediatamente hacen práctica de cualquier tipo, digamos, de religión, puede haber, o... Claro, o y lo citan todo el tiempo, ¿no? Sí, en sí. En toda cena, en todo almuerzo lo citan. Claro, no, como al psicólogo lo llaman por su nombre, tal vez. Sí, Richard. Richard, por ejemplo, ¿de quién me estás hablando? Sí. Del psicólogo, pero decirle a mi psicólogo, no lo diga Richard, ¿no? Yo tenía unas amigas que todos nombraban, No, no entiendo, déjalo. Me lo llevo, déjalo. Sí. Bien. Que nombraban varias personas a Richard. Eso me llamó la atención, entonces me quedó ese nombre. Bien, caramba, no importa. Bien. Porque esa gente tiene mucha gente a su cargo. Ajá. Uno para cada cosa. Y claro, claro, porque necesitan gastar toda esa guita que tienen. Exactamente. Ahora, ¿no? Claro, y hacer todo una eso. Vida como corresponde. Aunque no es totalmente como corresponde, porque ese dinero de una forma lo recibieron. Es espurio. No, pero forzando un poco la voluntad de algunos seres. Que ignorando esto, se encontraban por ahí 38 horas trabajando o recibiendo, digamos, una mala paga. Pero bien, lo importante es que sin resentimiento hay gente rica y día a día puede ser usted que está escuchando ahora el programa, mañana puede ser rico. ¿A quién le habla? A ese. ¿A uno o a un oyente imaginario? Que está en el taxi, está en el vehículo, está en su casa, vaya a saber, tomándose un fernlé, no sé, cualquier cosa, el tipo se queda pensando y lo voy a dejar pensando. Entonces ese proyecto... Ya cambió de dial, Max, ya cambió. No, va a ser rico. Bien, en un rato vamos a tener la tapa del diario Olé con las cuestiones más importantes del fin de semana, la voz de Martín Reich. Sí. Está, escuchen. Justo está apagado. A ver. Bueno, está el teclado. Acá está, el teclado de Max Urtiz Berea. Ha venido con teclado. Hay recital en vivo. ¿Qué vamos a tener hoy, Max? Y voy a hacer una apertura de un blues. Ajá. Y una chamarrita, no sé, alguna cosa así. Nada bien. Más para empezar. ¿Tiene sonido meto? Okay. Son. Sí. Puede ser que hagamos melodías, que el oyente adivine. Puede ser que me enseñes a tocar una canción hoy. Eso me gusta. Acá a las 9 tengo que aprender a tocar una canción. Dale. Sí. Por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, puede ser. Sí, puede sí. ser. Dijimos va a estar el top 5 de Martín Reich hoy, los 5 olores de su vida. Estoy muy ansioso, Martín. Tranquilo, ansioso. Porque vos sos ansioso. Vainilla, algo por el estilo va a haber seguramente. Bueno, puede ser. Hasta las 9 de la noche. Esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Lo curioso de trabajar en Metro y Medio es que me hacen hablar sobre una canción en los momentos que no hay letra, como este. Y me indican que ya tengo que callarme. espacio. Seguimos con nuestro programa. A ver quién llama a Metro y Medio. 4010-7272. Sí, 4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Fábregas. Quiero pedirle perdón a los dueños de Agogó, el boliche de San Clemente del Tuyú, porque con mi hermano Javier sustrajimos gran parte de su vajilla y la donamos a la casa de nuestros nonos. Y escucho Metro y Medio. Soy Martín Jaite y estuve un tiempo separado de mi mujer porque me enganchó con Cristian Muñoz en la cama. Y escucho siempre Metro y Medio. Hola amigos, soy Diego Torres. En aquel concierto, principio de los 90, sí, mis ojos miraban fijamente a Julieta. Buenas noches, mi nombre es Diego, mi hermana no está buena y escucho Metro y Medio. Hola, soy Carla, escucho Metro y Medio y prefiero que si mi novio esta noche me engaña, lo haga con el amigo en vez de enfiestarse dos putas. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio y para mí, Seba Domínguez tiene que ir al Mundial 2014 como jugador. No como hincha, como jugador. Tiene que formar parte de la selección argentina de fútbol. Sabela, dale, dale, dale. Hola, soy Lucas. Mi apellido se pronuncia Siciliani, igual que el de Griselda, pero no se escribe igual. Y escucho Metro y Medio. Hola, mi nombre es Marcos y estoy al volante, aunque Seba y a Juli no le guste. Pero en realidad el tránsito está parado en la General Paz y escucho Metro y Medio. Chau, chau. Hello, I'm Richard Gere. A mí también me gustó la escena de Mujer Bonita y escucho Metro y Medio. Hola, soy Pipa Gutiérrez y a los 9 de Calzado 41 tengo un trauma, o sea, y escucho Metro y Medio. Soy Rodrigo Noya y viajo todos los días a Chascomús y me paso 3 horas arriba de una combi. Y escucho Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Constellations.

Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.119 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.899 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 1.959 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Despegar.com presenta el mejor tenis del mundo. La primera ronda de la Copa Davis 2013. Argentina frente a Alemania. Con toda la cobertura de Dani Miche. En Metro 95.1. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. 7:07. Es raro hablar con Miche porque lo cruzamos recién en la radio y nos quedamos como cada vez que nos vemos charlando un rato largo. Hola, Miche, querido. ¿Cómo vas? ¿Todo bien, chicos? Bien. ¿Cómo nos viste recién, Miche? Hermosos. ¿Está Mex ahí? Está Mex, Urtiz Berea, te lo presento. Quiero decir algo. Gran tenista Mex, lo vi en Punta del Este. Jugó con Roddick. ¿Vos me estás jugó con Del Potro? Se paró, se va. Mex, Urtiz Berea jugó con Del Potro. Bueno, hablemos de... Por favor. A ver, no me dijiste nada. Jugué con... peloteamos con el señor Gaudio. Habla con Gaudio. ¿Pero en qué contexto? Había una cancha de tenis con una red en el medio. Ajá. Y raquetas. Sí. Sí. Y dijimos, bueno, Ale. No, está bien, Ale. Pero ¿por qué Gaudio va a querer jugar con vos? Porque... feo eso. Haciendo no, montoncitos, se puso de pie, hizo montoncitos con las manos y constantemente te sorprendo. Sí. Constantemente. Y ¿por qué no te dejas directamente sorprender? Pero vos te viste al espejo, vos, si ves a un tipo como vos, decís, este va a jugar con Gaudio. Tenés una camisa y alpargata. Es prejuicio, es prejuicio. Jugué ojotas, para bueno, que sepan. Pará, Miche, ¿y lo viste bien? Lo vi muy bien. Empezó con algunos nervios, pegó un par de marcazos, pero después... lo vi muy sólido, en serio, ¿eh? Ajá. ¿Revés a dos manos, diestro, Mex? Revés a dos manos, aparte jugaba, no cualquiera puede jugar con micrófono, con un handy. Ah, mirá que bien. Sí, sí, de pie, con un micrófono de pie. Uh-huh. Acá para llevándolo. Bien, tal vez si vuelve el tenis familiar, ¿te acordás? Pasa tenis a ser... por la vida. Ahí está. Vamos a cambiar a Emilio Dizzi ya. Así, y vos Cucharida. Y podría jugar Mex tranquilo. Claro, Emilio Dizzi y Olmedo eran los graciosos y ahora sería Mex Urtiz Berea con Dani Miche, por ejemplo. Yo le quiero decir una cosa. En el programa Pura Química estamos haciendo unos desafíos dobles. Yo, mi pareja. ¿Por qué lo contás triste? ¿Puedes levantar tu...? Lo contás como si fuera una desgracia. No, porque estoy pasando un muy mal momento y vine acá igualmente para bancártela. Pero si te piso a decir toda la gente que se me murió, toda la gente. Decilo. Los animales domésticos que fallecieron hoy a la mañana, ¿crees que te lo diga? Hacés como la pantalla de Martín Fierro. Que se rompió, que tiraron abajo una topadora por equivocación, tiró parte de mi casa. ¿Crees que te cuente eso? No, Mex. Bueno, hacemos una pareja de doble junto a Zabaleta. Ajá. Miguel. ¿Eh? ¿Miguel Zabaleta? No, es un ignorante. Sí, Mariano. No, lo decía por el cantante de Zabaleta. Sí, es un capitán de compadre. Gran amigo. Dale, Mariano Zabaleta. ¿Y? Mariano Zabaleta, y hemos tenido como contrincante al señor Darín, y le ponemos a Chatruc. Uh-huh. Como pareja. Sí, pero ganan ustedes, lo tienen a Zabaleta. Bueno, pregúntele a Zabaleta por qué ganamos, nada más. Él dice que te tenía vos. Bien. Lo único que te digo, y esto que Miche lo sepa también, a Zabaleta le gané un partido de ping-pong. Listo. ¿En serio? Bien, ¿eh? Sí, señor. Sí. Sí. Bueno, Argentina, disculpa que los interrumpa. Sí, digamos, que tomando un café con Miche. La victoria de Argentina en Copa Davis frente a Alemania, sorpresiva victoria porque se definió ya el sábado y te pensaba ganar el sábado. No, yo me acuerdo, perdona que te interrumpa ahora yo, Dani, pero me acuerdo una declaración de Haite que decía... Obviamente no creo que el sábado esté definido. No, claro. Y como que firmaba un 1-2 tal vez. Y sí, pero bueno, la circunstancia que tiene este juego tan lindo, agregado con los nervios de la Copa Davis, la lesión del número 1 alemán de Philipp Kohlschreiber, en el partido con Berlocq, no estuvo para jugar el doble, se desgarró, y eso precipitó la victoria porque Alemania tuvo que improvisar un doble con Tobias Kamke y Christopher Kass. Una buena actuación de Berlok, buena actuación de Pico Mónaco, ganando un partido chivo contra Florian Mayer, y un pase a cuarto de final que no va a ser nada sencillo porque va a estar del otro lado Francia, una gran Francia, selección napoleónica, como le digo yo, porque tienen, qué sé yo, 10 tipos buenos, en serio. Claro. Y tienen versatilidad, recambio, tenés jugadores buenos singlistas, buenas parejas de doble. Hay una que forman generalmente Liodra, Mikael Liodra y Julian Beneteau, juegan muy, pero muy bien. Pero bueno, qué sé yo. Dani, y ya sabemos la sede. No todavía, yo creo que va a ser en Parque Roca. Sé que es una movida de la gente de Tigre o otra gente. Mendoza también. Mendoza, Rosario. Para mí sería una locura. Primero, porque faltan dos más. Es ahora, el 5, 6 y 7 de abril. No hay mucho tiempo. Y segundo, que uno se acuerda de Mar del Plata y todas esas movidas, que me parece es innecesario. Parque Roca es un buen lugar, ya está establecido. Juan, entran 14.000 personas, va a haber buena gente. Poca gente fue. ¿Cómo? Fue poca gente. Y Mex, hacía mucho calor, sí. Recambio de quincena, primero de febrero. Pero también puede ser que no le tenía mucha fe la gente. También, y porque no jugaba del potro también. Y no jugaba del potro. Dani, te pregunto, ya que estamos en esto. Consumada la victoria, conferencia de prensa, sí. Le consultan a Ceballos por del potro y dice ¿quién? Sí. De como verdad, dijo, así, Ceballos. Sobrando la situación. Sí. ¿Qué opinión te merece? Sí, una tontería. Como decimos en el barrio, una pendejada. Ajá. ¿Y pensás que Ceballos recibe un reto después de eso? Recibió tirón de orejas de capitán. Y por no es la línea que baja Haidt. No, justamente, pero también hubo cantos en el vestuario, ¿viste? Para el potro que lo mira por TV. Yo entiendo que era una serie muy con mucha presión, los chicos estaban muy contenidos, hubo muchas idas y vueltas, que juega el potro, que no juega el potro, que Mónaco estaba con dolor en la mano, que Juan que estaba lesionado. Bueno, estaba como el festejo muy contenido y salió ese exabrupto de cancha innecesario que, bueno, algunos periodistas escuchó. Yo no lo escuché, porque yo estaba en la cabina de radio a 500 metros del vestuario. Pero, sí, pero el señor Haidt dijo después que iba a tratar de convencerlo del potro. Para... Sí, va a intentar convencerlo, pero... ¿Qué opina de esto? Y yo creo que no hay marcha atrás porque Del Potro fue muy claro. Dijo, 2013 no jugó la Copa Davis. No dijo no jugó contra Alemania. ¿Y sin Del Potro Francia es imposible, Dani? Y muy difícil. Con Del Potro es muy difícil, sin Del Potro casi imposible si es que no pasa nada raro. Si viene Songa y Gasquet y se lesionan los dos y qué sé yo, y termina jugando otro. Igual juega, tiene a Gilles Simona, Jeremy Jardí, que fue el que le ganó a Delpo en Australia. Tiene los tipos, eso que yo le decía, tiene mucha cantidad de jugadores. Igual pueden venir cuatro nada más, ¿no? Claro. Es Mex como pura química sin vos, ponele. Exactamente. Es difícil. Lo mismo, difícil. Qué feo. Bueno. Yo creo que las altas temperaturas ayudaron mucho porque sí, son gente... Mucho. Al alemán no le gusta jugar con estufas al lado. Normalmente no juega así. Y por ahí los franceses, que están un poco más de calor, pero en el frío podríamos conseguir el mismo aire caliente. Para abril, para esos tres días. En abril 40 grados. Aire caliente. Bueno, hay que hablar con Macri. Hay que poner barro. Ni siquiera Pobla dice barro. Barro. Arena movediza. Voy a tomar bien. Ok, sí, Dani, muchas gracias. Que tengas un gran fin de semana. Si no hablamos. Ya hoy es lunes. Me encantaría que fuese viernes. Pero bueno, espero tener un buen fin de semana. No vamos a ver por Mar del Plata, Sebastián. Vas a estar el fin de semana. Sí, voy para allá. ¿Para hacer qué? A verte. Ah, ok. Muy bien. Un abrazo, Dani. Hasta luego. Ya. El fin de semana vamos a estar cerrando la temporada en Arena Beach con Juan Pablo Barsky, Andrés Kunesov, Matías Martín, y ¿quién les habla? ¿Qué combo? Y Nico Artusi, también. ¿Lo había nombrado? No, los cinco, vamos a estar los cinco este fin de semana, el sábado, de 2 a 6 de la tarde en Mar del Plata. Si saquen a uno. Sí. Y bueno, a lo mejor salgo yo. Presentó el mejor tenis del mundo. La primera ronda de la Copa Davis 2013. Argentina frente a Alemania. Con toda la cobertura de Dani Miche. En Metro 95.1. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Hoping to find a miracle in the meltdown. All the love. sky. When I look above, when I look above, I see it shine and I feel so alive. Ready to let a vacuum to my soul. In the beauty, in the music, it's time to lose control. Llama esta canción de Vini Benny Benassi, la escuchamos en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 18 minutos. Hoy está Mex Urtizberea con nosotros, haciendo el programa hasta las 9. Bienvenido, Mex. Hoy como músico quiero decirte, un día como hoy, pero en el año 1911 se promulgaba en Argentina la ley que protege la propiedad intelectual de las obras literarias y artísticas. Es un tema ríspido, un tema que despierta celos, peleas. Muchas veces todavía hay en el ambiente radial, televisivo y del stand-up. En el stand-up a veces es la pelea más miserable. Es, me robó un chiste. Un chiste. Un chiste. Sí, sí. Esa observación de la empanada de carne es mía. Existen esas cosas todavía. Ajá. ¿Vos sentiste alguna vez que alguien hizo una canción que se te ocurrió a vos? Que... ¿O alguien escuchó algo? Pero... no me molesta, o por ahí haber hecho alguna copia de algún programa, o haber hecho alguna, en la realización también de los programas, qué sé yo, ver que usar efectos o cosas, no me molesta, me parece que es sano, que es así. Si uno copia todo, al final no es él y no le va a salir bien. Si uno está ahí, tiene influencias de cosas, o cosas que le gustan y lo toma y lo usa para otra cosa... No me molesta, le sirvió. Ajá. Qué sé yo. Te digo la verdad, no. Y yo no te dije que me estabas mintiendo. No, porque normalmente por ahí uno le agarra odio porque es muy estúpido eso. De pensar que está. Que... Sí, salvo que sea como algo muy obvio, ¿no? Sí, pero se perjudica el que lo hace en realidad, ¿no? Más bien. No el robado. El que copia todo algo textual, algo, qué sé yo. Bueno, como había un chico que ahora no recuerdo el nombre, no lo diría igual. Había un chico que hacía monólogos de Seinfeld, pero los hacía en español. Ah, mira vos. Enteros, ¿eh? Sí. Enteros. ¿Él lo vendía así o decía que era él? No decía nada, subía y lo hacía. Claro. ¿Para qué te sirve? Es la pregunta, ¿no? Y para el que no lo sabe, se ríe y él piensa que gracias a eso. Sí, pero es como una gran mentira todo, ¿no? Y sí, pero se dedica, mucha gente se dedica a eso, constantemente a robar, o a producir de tal manera las cosas que dice uno se puede generar algo si junta esto que fue un éxito, esto con esto otro, con este buen chiste del otro, con el cuerpo de baile de tal cosa. Yo acá hacemos un programa que es extraordinario porque todos fueron buenos individualmente. Y después resulta un híbrido. Un actor, que no te voy a decir quién es, me llamó. Sí. Me dijo, che, pero estás haciendo esto, no puede ser lo que estás haciendo, esto lo hacía yo. Bueno, me estuvo un rato largo, me quedé mal, me quedé angustiado, hasta que le mandé por mail, le digo, mirá lo que estoy haciendo. Me llamó para pedirme disculpas, perdóname, ¿no? Muchas veces le cuenta a otro también, ¿no? Le dicen, tal te está robando algo, está haciendo tal cosa. No, es a mí nunca... Bueno, a usted le pasa que se parece a muchas cosas, entonces normalmente la gente se siente puede que ser la haya robado. Puede ser eso. Pero no hay que darle. A mí nunca me sucedió, felizmente. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar es un poco canciones hablando de plagios. Vamos a escuchar la original y después el plagio. Escuché este tema de Kings. ¿Escuchaste? Sí. Bueno, escuchá Green Day. Es homenaje. Es ingenuamente. ¿Les pasó? ¿No se dieron cuenta? ¿O es un choreo a mano armada? Puede ser muchas cosas. Sí. Yo creo que si es un choreo directamente, alguien se lo tiene que haber marcado. Es Green Day y no es un grupo que nadie lo conoce. Sí. Dicen, che, pero es, empieza igual que el tema de... y nada que ver, o el productor dijo, no, no digas nada, o están todos de alguna manera. Es raro, porque uno se cuida a no hacer algo que ya está hecho. Ajá. Y preguntás muchas veces. Preguntás. Pero se ve que ellos no hablan mucho. No deben tener vecinos. Bueno, escucha este. Este es un tema famoso, clásico. Ah, no, vamos a poner el original. Estaba sonando el plagio. Bueno, esto es conocido, Queen. Sí. Tema original. El otro día hablábamos de Queen y de Freddie Mercury. Lo podemos dejar un poquito, si querés. Por favor. Lo podés bailar. Lo estoy bailando. Ah, ¿esto es bailar para vos? Claro. Bien, Mexi, ese paso. Mirá. Bueno, esto es Queen. Escucha, Vanilla Ice. A ver. Helado de vainilla. Hasta ahora no pasa nada. Dale, dale. A los cascabeles. Esto es homenaje, directamente. Esto es homenaje. Esto tiene que ser un guiño, no puede ser. No, esto no puede es homenaje. Ser, porque estamos hablando de Queen, además. No estamos hablando de una banda de barrio que le están copiando a unos vecinos. Pero me gusta más el de vainilla. Ah, sí, no, pero tiene. Es un guiño. Es un guiño. Es exactamente. Es un guiño. Eso es un. Ahí está. Ah, y acá ya se va a otro lado. Bien, buscamos un nuevo plagio. Bienvenido. Bueno, acá ya sabes. Si más o menos escuchaste Rock Nacional, ya sabes a qué se parece. Estos son los Beatles. Honey Pie, sí. En la casa de Mex Urtiberea. Siempre están los Beatles presentes. No, ellos ahí, digo. No, siempre no, se los no, escucha. Claro, explíquelo bien, sí. Bueno, escucha esto. Esto es Masacre en el Puto Club de Los Redondos. Sí. Y esto estaba, me parece, ¿en qué disco estaba Los Redondos? En un bayón para un ojo idiota, me parece, creo. Sí. Esto es homenaje, ¿no? Redondos a Beatles están haciendo un guiño, me parece. Sí, pero todo, pero muchísimos músicos citan y hacen frases. Ajá. Y armonizan igual que los Beatles, pero cantidades, pero sí, porque formaron parte de su vida. Es un guiño directamente. Sí. Por acá, mirá, David dice, hay una de Cristian Castro, sí, que empieza parecido a una de Kiss y de Green Day, por ejemplo. Uh-huh. Cristian Castro le gusta mucho el rock pesado, sí, mucho sí, con él. Sí, claro. Otros dicen, están haciendo lo que hacemos nosotros de pasar temas choreados. Deben ser chicos que hacen programa de radio. The Strokes plagió a Maná. Empiezan a salir por todos lados, ¿eh? Sí. Ah, sí, lo pasaron en el Océano de Perros de la Calle. El muelle de San Blas, de Maná, dice, ajá, que lo choreó The Strokes. A ver, cuarto ejemplo. Escucha. Ritmo de la noche. Ritmo de la noche. Es sacado, sí, ¿no? Lo, sí. Papá. Y vos decís, ¿quién pudo haber choreado este tema? ¿Quién pudo haber choreado? A Desacados. Desacados eran de acá, ¿no? Desacados eran de acá. Pero este tema ya no era popular mundialmente, o de Mystic. De Mystic. Sí. Bueno, escuchá la versión de estos tiempos. Claro. Coldplay, sí. ¿Le damos un lugar a las casualidades también? No, esto me parece que también están citándolo, porque lo es están demasiado citando, la canción tan, sí, famosa, ¿no? Sí. Hasta puede ser un chiste, tal vez. Sí. ¿No? No sé si es un chiste, no sé si usted vio cuando tocan y se ríen o algo así. Bueno, la gente se ríe. Me parece que estás... Es una mueca, pero no es me la palabra chiste. Es muy chiste. Básico pensar que el que hace un chiste se está riendo, todo lo contrario. Un chiste es algo que te produce gracia y te hace sonreír hasta producir algunas comisuras en los labios que se... Bien. Están tirando un montón. Dicen, I am Cuco, de Bell and Sebastian, y 9 de julio de Callejeros. Te parecen. Viene de Ultravox, 9 de julio. No, sí, no lo conozco. No, no. Kid, de Radiohead, con el tema de Copa América de Diego Torres. Ah. No te va a gustar, dice, le plagié un tema a Guns N' Roses. Tiran los oyentes, te digo. Ajá. Tiran por acá. Lo de vanilla, lo del lado de vainilla, es un sampleo, algo que uso seguido en el hip hop. Lo mismo con el caso de Coldplay. Ah, lo sospechábamos, ah, ahí está, está bien, está no bien. Podía ser tan así. No, no, no, lo están, ¿no?, citando, sí, claro. Lo están citando. Pero bueno, en nuestro medio existe todo el tiempo. Y me choreaste, no me choreaste, sí. La otra vez cuando Mariano Yudica empezó a hablar con Dios en la tele, sí. Me explotó el Twitter. Mex explotó. Mex sí. explotó el Twitter y sí. vinimos acá a la radio y hablamos sí. con Mariano finalmente. Habla con Dios, está choreando. No, no chorea, no chorea. Mariano contó que lo hacía hace 20 años en otro programa de televisión. Ah, o sea, usted lo choreó a él. Tal vez yo lo choreó. No, lo más seguro. Es así. Él es inventor del Dale. Mira, Dani dice, escuché mil veces a los Beatles y a los Redondos y no me había dado cuenta de eso. Ah. Pero lo de los Redondos es un guiño también, es un homenaje. Igual no vas a chorear eso solo, ¿no?, de un tema. Si lo choreas, lo choreas todo, me parece. Esa es la idea. Me parece que hacer sí. Hacer Hamlet, hacerlo entero, ¿cierto? Claro. Y escribiendo Hamlet. ¿Qué tema, Mex, sí. como músico, qué tema te hubiera gustado componer? Ay, ay, ay. Es linda la espantosa pregunta. Espantosa pregunta. Ah, a mí me pareció linda. Y muchos temas. Blackbird. Le digo ya para que empiece a sacármelo de encima. ¿Lo vas a tocar ahora en un ratito? No. No. Muy bien, gracias, Mex. No, no es nada. Quiero decirte. ¿Son las 9? No son las 9. ¿Querés ir yendo? No. Pensé que me estaban despidiendo, por eso. En un ratito, Martín Reich va a venir con su top 5 sí. de aromas. Y ayer fue la final del Super Bowl. Ah, me apasiona. Bueno. Se cortó la luz en el estadio. En el estadio, que no tenía generador. No había un con nafta. Bueno, yo no sé ni cómo se juega, ni sé qué hay que hacer. Porque no hay arquero en el Super Bowl. No sé. Entonces, ahora viene un especialista que nos va a explicar qué es el Super Bowl. ¿De acuerdo? Interesante. Bueno. Sirvió de algo. Dale, anda para allá. Que esto sea un separador, vos un oyente. Es un programa de radio, no es más que un contrato social al que vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. Experience.

He believed in rock and roll. He left her pants and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want and your heart is open wide. He gave up women for the stripes of the road. He learned the meaning of grace. That's when his cup overflowed. And she said, he said, my faith can be from women, but you know that I'm able. If there's some room, I'd like to sit at your table. She said, it's tight. I think I can fit you in. From a prayer, ain't talking rebound, born of despair. Yellow sun rising on their bodies in bed. You people in love with nothing but the road ahead. Oh yeah. Believed in fairy tales and princes. He believed in jazz, rhythm and blues, and this thing called soul. He believed in rock and roll. Him, she wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean? Escuchalo a Prince, que volvió a llamarse Prince, y lo escuchamos en Metro y Medio. Rock and Roll Affair se llama esta canción, cuando faltan 15 minutos nada más para las 8 de la noche. 24.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en nuestra cuenta de Twitter, que es @metromedio, y en nuestro email, que es metromedio@metro951.com. Hablábamos hace un ratito de los plagios. Uh-huh. Le mando un saludo a mi amiga María Eugenia Piaggio. Hablábamos de los plagios y de la ley, de las leyes jurídicas y todas esas cuestiones. Pusimos algunas canciones que se parecen y aparece una lista enorme por mail y por Twitter que nos están mandando. Estaba el Ciruelo Piaggio. También, delantero. Sí. Hola. Hola, Seba. Soy Andy de Escobar. Nada, sí. Te quería felicitar por el invitado que nos trajiste a los oyentes. Y te quería decir que yo soy una de las que te escucha desde el primer día. Bueno, gracias. Te quiero. Bueno, sí, muchas gracias. No dijo que era más lindo. La que prima yo, de Mex. Dijo el invitado, no dijo Mex. No dijo Mex. Que... muero por ver esas piernas con esos shortcitos, aunque mi esposo se ponga re celoso. Un beso. Que se ponga celoso. Por favor. Se le infiel. No, Mex. No digas. Sí. Más en vivo, Mex. Bien, sí. Amo a Mex, dice otra por acá. Qué fácil se ama en este país, ¿no? También. Que con qué facilidad se dice amo a alguien. Qué barbaridad. Bueno. En Pará Jiménez con Mex de Antología. Bah. Saludos a Mex, lo crucé algunas veces en La Pedrera. Es más chiquito de lo que parece en la tele. Es verdad eso. ¿Verdad? Y lo que pasa es que ponen un médano al lado. Uh-huh. Y es muy difícil, es verdad, competir con ellos. Es verdad. Sí. ¿Cuándo apareces en Solamente Vos? Me preguntan. Hoy hago mi debut. Bien, ah, Seba. En realidad sí. Ya debuté en la grabación. Bueno, yo te amo a vos. ¿A qué hora te buscamos? Zulu. Zuria. Hace un psicólogo, ¿no? Hago de un psicólogo, sí. ¿Y cómo es? Bueno, tenés que verlo, ¿no? Es un psicólogo que tiene un método un poco raro. Sí. Le da un bate a la gente para que para que los pacientes se descarguen. Ajá. Un método real. Sí, en sí, algún sí. Momento. Sí, claro. Bueno, ¿9 y pico? 9 y media, ponele. Gestáltico. Algo así. ¿Qué haces? Yo te cuento, Mex, Martín Reich nunca vuelve a la casa después de la radio. Esto no es una forma de decir, ¿no? Es literal. Vive solo, ahora tiene una novia, pero justo está de viaje. Uh-huh. Martín nunca vuelve a la casa. Y pero está bien. Se busca un plan siempre. Sí. Pero decir que es un hombre de la noche, la joda. No le gusta estar solo. No le gusta estar. Sí. ¿Para qué vive solo entonces, no? Pero porque va a pernoctar. Exactamente. La casa es para dormir y después se desespera. Debe tener siluetas inanimadas en su casa que hacen compañía. Tiene la figura de Fernando Peña. Sí. Ah, Martín, un cuadro de Fernando. También trabajó con Peña. Y tiene la figura de Peña del piso al techo, en una puerta. Ajá, caramba. Más grande, una avatar. Me gustaría decir que Seba exagera, pero no puedo, la verdad. No, está bien, es grande. Pero está bien. Uh-huh. Hoy me inventé un plan divertido. A ver. Me junto con dos amigos a cenar, pero... ¿Pero? A uno, a Marton, le mando un abrazo, quedé que le iba a enseñar yo a cocinar una pasta. Pero, fíjate que hay pocas cosas que puedo enseñar, pero esto puedo. Son amigas. Él está en esto, está en bolas totalmente. Ajá. Sé que, por ejemplo, la última vez que fui a la casa... Eso te gusta. Me gusta. La última vez que fui a la casa no cuenta con hielo en el freezer. Estamos hablando seriamente... Igual para hacer pasta no necesito hielo. Pero no, pero todo un proceso porque quiere invitar a una chica a comer a la casa. Claro, y el hielo es fundamental. Lo van a ir a visitar desde otro continente. Uh-huh. De acá a un mes, ponele. ¿Un capricho la chica? ¿Por qué tan lejos? Se conocieron en un viaje y ella va a visitarlo. Esas cosas terminan mal. De acá a un mes y él quiere agasajarla. Bueno, tranquila. Nunca es igual, sabe él, ¿no? Que nunca es lo mismo. Ella lo que se generó en el viaje, todo eso no va a pasar. Exactamente. No, pero... va a llegar con otra ropa, otra cosa. No, pero él está contento, lo motivó ella, una mexicana, me contó el simpática, viene para acá, ya una semana, ella se armó esa semana, ¿entendés? Está laburando de más, dice, esa semana me la tomo. Qué dolor. Y me dolor. Dice, una vez le hice unas pastas que le gustaron, Marto, tenés que venir a casa y me enseñás lo que hiciste para que yo se lo haga. ¿Qué pastas hace usted? No, voy variando. ¿Pero pasta seca o fabrica la pasta? Nunca te va a contestar una pregunta, Martín. Concretamente. No, en general compro en una casa de pastas amigas, pastas rellenas. ¿Pastas rellenas? Sí. Compra, o sea, usted no las hace, no tiene la pasta yo linda. Yo sarteneo, no tengo la pasta linda, con una crema a la Reich. Uh-huh. La voy cambiando. Hay que llamar un geneticista o cómo se llame. ¿A ver? Para que estudie a Peto y a Mex, porque claramente en sus genes está el origen de la juventud eterna. Ajá. Bueno, Peto no es tan viejo como Mex tampoco, pero... Hay un estilo, sí. Tiene un estilo parecido. Hay un patrón en común. Sí. No se debe tomar como un elogio, soy un invitado, sino para utilizarlo para mofarse de mí. Bien, hola. Hola, qué bueno que sería mañana, que es el cumpleaños del programa, que invites a un oyente, como yo, por ejemplo. Bueno, ¿no? Bueno. Sí. Lo vamos a estudiar. Claro. Claro que va a hablar. Pasa que no da tu nombre. Sí. Hablar y hablar y hablar y hablar. ¡Te amo, Mex! Ya lo sé. Bien. Ya lo sé, bueno, me tenés cansado, ya lo sé. Bueno, ayer hubo la final de Super Bowl. De repente la Argentina, el país, miraba la final de Super Bowl, del Super Tazón. Qué molesto que se llame Super Tazón, Super Bowl. No lo vi, la verdad es que no lo vi. ¿Por qué le molesta? Es tan significativo el tazón con los Kellogg's. Adelanto algo para gordos con chorizo, nada más. Sí. Ayer estaba viendo el final del Sub-20. Los colombianos festejando que lo ganaron. Sí. Y Dalia me pregunta, ¿esto es el Super Bowl? Excelente. Excelente, no sé cómo te contenés. No, le contesté nada. Es para levantarse e irse. Sí. Es para levantarse e irse. Este es el Super Bowl. Bien, está con nosotros Santiago Figueredo. A quien aplaudí. Sí, ¿cómo le va? Santi. Es periodista en general. Sí. Es hincha de Almagro. Epa. Estábamos 1-1 con Flandria, no sé cómo terminó. Bueno, ahora vamos a ver la información. Y además... es experto en esto. Yo creo que entiendo algo, no sé si soy experto. Bueno, una remera puesta. Pero tal vez en Argentina con entender algo ya sos experto. Más o menos. Bueno. Sobre todo en un deporte tan raro para nosotros. Claro. Porque el Super Bowl es el partido final, lo que consagra al campeón de la National Football League o NFL. Ajá. Teniendo en cuenta que durante el año se juegan 16 partidos por equipo. Ajá. 32 franquicias divididas en... son franquicias. Exactamente. Sí, claro. Sí, clubes no, porque no son clubes realmente. Ajá. Hay propietarios, dueños de estos 32 equipos. Bueno, pero vamos así a lo concreto. Por cada equipo, ¿cuántos jugadores? Por cada equipo hay un roster o una plantilla de 50 jugadores. ¡Caramba! ¿Pero los 50 van el día del partido? Sí, los 50 van el día del partido, a no ser que haya alguno que esté en lista de lesionados. No se conocen todos entonces. ¿Cómo que no? 50. 50 se conocen. Es un suplentes. Es un pueblo, 50 tipos. Es un pueblo. Es un pueblo. ¿No? Perdóneme, yo no conozco. ¿Y cómo? Imagínate técnico, médico, aguatero. ¿Sabés cuántos técnicos hay por equipo? ¿Cuántos? 12 mínimo. Pero es una platea, el cuerpo técnico va a una platea y con los jugadores... Y acá regalé que estaban dos hermanos enfrentados. Exactamente. Pará, entonces acá en el fútbol tenés que rajar un técnico, lo rajás. Acá es imposible. No, pero acá sucede en el fútbol americano que se reemplazan los especialistas entrenadores. Es decir, hay un entrenador en jefe y a su vez hay un entrenador del equipo ofensivo, otro entrenador del equipo defensivo y otro de... equipos especiales. Bueno, Griguol hacía algo parecido en el fútbol, no tan así. Y tenía como 3-4 ayudantes. Pero hacía casero. Tenía un ayudante, uno que se ocupaba de la delantera, otro del medio campo, otro de la defensa, y él era el técnico. Y Borghi mandaba siempre a alguien arriba a la tribuna que le mire el partido y después le comente. Bueno, exacto. ¿Y qué hay que hacer? Perdón la ignorancia. Sí, señor. Sí. El Super Bowl, ¿cuál es el objetivo? ¿Golpearse con los otros? No, a ver, el fútbol americano, si bien es un deporte violento, es sumamente estratégico. Tal vez sea el deporte más táctico que hay en el mundo. Ajá. ¿Por qué? Primero porque es complejo y cada jugada es estudiada y preparada. Esto durante muchos años. El fútbol americano se juega desde fines de 1800, principios de 1900, que comenzó a ser un deporte amateur. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Es como el rugby que hay que llegar a la otra línea? Ahí está el tema. Epa. A Estados Unidos llega el rugby mediante una universidad canadiense. Los yanquis mucho no les gustaba el rugby y ellos modificaron algunas reglas. Mira. Y así nace el fútbol americano, pero claro, al comienzo... Es plagio, ahí está. El fútbol americano es plagio. Sí, claro. Es una mezcla Andá a decir que es plagio allá. Bueno, ¿y? Cobarde. Bueno, y por eso resulta tan complicado. Es decir, al tener un equipo por cada situación, es decir, un equipo que ataca, otro que defiende y otro especial en los momentos de patada... Uno tiene que generar jugadas como un ajedrez humano. El que ataca tiene un jefe, un comandante que es el mariscal de campo. El técnico le pasa por su casco la jugada en clave que van a realizar. ¿En clave? En clave. Que aclaremos que es la figurita que las películas buscan las rubias. Sí. El mariscal de campo, ¿no? Exactamente. X79, por ejemplo. X79. Hundido. Andra. Te tenés que acordar en ese momento de esa jugada. Tenés que acordarte, porque además toda la semana de modificar. Es el rol de Keanu Reeves en Los Suplentes, con Gene Hackman, esa que es muy buena película. La perdí. Sí. Bueno, lo cierto es que esa codificación se pasa al resto de sus compañeros, o la pasa el mariscal de campo, y el jugador inmediatamente ya sabe con ese código qué es lo que tiene que hacer. Porque cada uno tiene que hacer una jugada totalmente diferente. Y él tiene un conmutador aparte para comunicarse con los otros jugadores. Y con la Casa Blanca también. No, por favor. Se hace mediante señas o mediante... Ah, los he visto, que se dan vuelta y hacen verbales. Como unos gestos obscenos, parece que desean. Marcan la jugada. Y que el otro se queda contento cuando se los hace. Hay mucho amague en esto. O cambian la jugada, amagan para acá, amagan para allá. Es como el truco... Pero 50 tipos golpeándose contra otros. Claro. El truco no te golpea con nada. Es verdad, esa es la diferencia. Y son 50 sueldos también. Sí, más. O 66, ponele. Sí. ¿Y quién lo banca eso? Jugadores, ¿quién pone el dinero ahí? Generalmente, las ciudades apoyan a cada una de las franquicias o equipos. Ajá. Y además son propietarios, dueños de diferentes emprendimientos. Pero es muy popular el deporte de amarilla. Es el número uno en Estados Unidos. ¿Cuánto dura el partido? El partido dura, por reloj, una hora. Es decir, 4 tiempos de 15 minutos. Pero como el partido se detiene, y el reloj también... Más o menos entre 3 y 3 horas y media. ¿Cuánto duró? Te comés mirando un partido. Y ayer tuvo la novedad del corte de luz. El apagón de 30 minutos. Es decir, que ayer duró 4 horas y media todo el evento. Sumale que ahí, si no me equivoco, media hora de intervalo donde se matan las marcas, ¿no? Exactamente. Bueno, eso aquí no se vio. Se matan las marcas por publicitar esos 30 segundos, están una locura de dinero. Matan. No, pensé que había. No, se matan, digo, por estar. Correcto, correcto. Sí, teniendo en cuenta que. Hay muchos momentos de pausa o tanda publicitaria. Sí. Eso no aburre, porque el show americano... No. Va. ¿Qué por pasa? Lo menos... Pasan unos delfines o dos transatlánticos tirándose tiros. ¿Qué hacen ese en ese momento de espera? Se ven dos Muppets colgados de alguna palmera tirándole cocos a otro. Se ven publicidades de ese tipo. Es lo que más gusta, ¿no? En general. Y van a comprar nachos con queso también. ¿Y se sabe más o menos cuánto cuesta el segundo? 4 millones de dólares cuesta los 30 segundos del anuncio. 4 millones. Anota, Mex. Por si queremos por 30 segundos. Tenemos algo rápido. Sí, tiene que ser una publicidad. Sí. Compralo. Puse 4 millones de dólares, compralo. Sí, yo creo que con ese es el argumento, ¿no? Lamentablemente. Comprá la gaseosa, puse 4 palos verdes. Exacto. Comprala ahora. Por eso no todos pueden estar, por una cuestión de tiempo. Tal vez ayer, con el corte de luz, algunos avisos más se han puesto o se han repetido, pero lo dudo porque eso está pautado prácticamente 6 meses antes. Sí. Ya prevén todo. sobre todo referencia de luz, al deporte. ¿Cómo no lo prevén? Y bueno, ahí se les escapó la tortuga, diría Diego. Tengo en casa uno. Sí, pasó en Chaco, puede pasar en Nueva Orleans, ¿no? Santiago, ¿y quién fue campeón del Super Bowl? Baltimore Ravens. Es una franquicia relativamente nueva. ¿Te acordás? Baltimore, ¿eh? Sí. Bien. Exacto. Bueno, la historia de Baltimore es muy particular, pero no vamos a hablar por el programa de esto, pero Baltimore tenía a los Colts, a los Potros, históricamente. Sí. Los Potros se mudaron a Indianápolis y Maryland, que es el lugar donde estaba aquel equipo viejo, peleó para que vuelva una franquicia, un equipo nuevo. Sí. Crearon los Ravens o Cuervos. Sí. Creo que tiene que ver esto con Alan Poe y la historia de los Cuervos en Maryland. Sí. Y esta franquicia se ha creado en 1996, así que es nueva. Ah, muy bien. Y eso que no entiendo que era lo de... Es como la Serán de Sarandí de ellos, ¿no? Un poco. Más o menos. Que tiene poca historia. Algunas cosas que dicen por acá. Sí. Primero que Almagro ganó, ¿eh? Vamos. Le ganó Flandre a 2-1. Bien, Santi. Quería decírtelo. Sí, sí. Voy a venir cada vez que juega Almagro. Ahí está. Algo que dicen... Dicen que difícil hacer un picadito de Super Bowl en Estados Unidos. Hay que conseguir 49 amigos de un lado y 50 del otro. Claro, es verdad. Es con malos 12 técnicos. Sí, ¿quién se encarga de ese teléfono? Complicado. Por eso se cagan a tiros. Llega uno nervioso que no pudo armar el partido. Claro. Sí. Complicado. Y dicen que Santiago tiene la voz muy parecida a quién. A ver, habla un poquito más. ¿A quién tendría la voz parecida? A mí me pareció también. Un periodista rock, Alfredo Rosso. Alfredo, mira, Alfredo. Sí, tenés la voz parecida. Era eso. Bueno, Santiago, ¿te gusta más el Super Bowl o el fútbol? En los últimos años... No, por favor. En los últimos años... No te invitamos de nuevo. No, pero quiero saber cuántos años son los últimos. 32. Dos años. Las últimas dos temporadas, diría, en Estados Unidos. No lo vendiste al capitalismo, sí, dale. He dejado de ver... Está escuchando gente al mar. El fútbol. Sí. No, para ver Super Bowl. Transitoriamente, y cada vez sumo más minutos mirando... Fútbol americano. Una pelota ovalada. Una pelota ovalada. ¿Y tu mujer qué dice? ¿Para mañana, para con Chorita? No, estuvo pegadita mirando el Super Bowl. Dice que no de atrás, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿No eras vos, mi amor? No era. Pero discúlpeme, usted va a la hinchada de Almagro, ¿no es cierto? Está ahí con los muchachos y dice, ¿no vieron el partido de Super Bowl? ¿Cómo lo miran? No, en realidad, yo creo que si la gente tuviera tomates cuando va caminando por la calle, me la tira. Sí, este... Eso trato de no hablar en la calle. ¿Cómo se llama el argentino que jugaba? Martín Gramática. Ah, Granica le iba a decir. Gramática. ¿Sí? ¿Cuándo? No, Martín Gramática se retiró allá por el 2009. Ah, fue campeón de Super Bowl. Él había llegado para probarse para el fútbol, en realidad, para MLS, y después creo que lo tendrá. Exactamente. Bueno, él se fue de aquí junto con toda su familia. Creo que mendocino. Mendocino. ¿Y era un monstruo? ¿Cuándo? A ver, argentinos en el fútbol americano no hay. No está contestándome la pregunta. Claro, sumado muy bien. Que muy era bien. Muy jugador de rol porque entraba a patear y salía. Exactamente, era especialista, él era pateador. Por eso, encanta ello. En sus genes, y salía. En sus genes argentinos, en sus genes gauchos, tenía el tema de la patada, ¿no? A ver. Entonces, él se transformó en un gran pateador, número uno en la NFL y fue campeón. Pero, ¿por qué trae y remite a lo del gaucho? ¿Qué es el gaucho? Porque el caballo da patada. No entiendo. No, el gen argentino. El era buen futbolista, entonces le sabía pegar bien a la pelota. Claro, como Carlos Neto. ¿Los gauchos le pegaban bien a la pelota? No sabía nada. Recién me entero. Ahora te cuento. Santiago, gracias por haber venido. Por favor, un placer. Si algún día necesitas 50 para jugar al Super Bowl, mamá, que te vamos a sumar. Mirá los lomos que hay. Bueno, aquí se juega, hay una liga argentina, 6 equipos. ¿Tenés pin? Tengo pin. Ahora te lo pago. Ahora te escribo. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, lista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición. Tomar decisiones, traeme café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar, metele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos. que me hace metro y medio en metro y medio. ¿Cómo te va, Dios? ¿Cómo va la vida, viejo? Bueno, hoy te traje a Mex Ortiz Berea. No sé si tiene... No sé si cree en vos, no cree en vos, qué sé yo. Acá te va a hablar. Mex, Dios, Dios, Mex. Hola. Sí, todo el tiempo me hablan de vos. Me entran dudas. A veces no, a veces creo que sí. A veces pienso que más o menos, que puede ser, pero... Pero en general no hay otra salida. Dios no tiene oposición. No hay nadie que diga, mira, este es mejor que Dios o que vaya otro camino. No hay. Y algo que me preocupa muchísimo es que ya no hay lugar donde dejar el auto. Me encantaría ver un Río de la Plata todo pavimentado con cantidades de una playa de estacionamiento del Río de la Plata. Cosa de que uno sabe que va a encontrar lugar. Y puede ir caminando hasta el lugar y que esté de alguna señalizado por alguna cosa, digamos, que tenga que ver por ahí con un apóstol o, ¿no? Uh-huh. San Juan y el cáliz, podés ubicar tu vehículo. Por ejemplo, una intersección que sea, son ideas, creo, ¿no? Eso creo que la primera determinación y me gustaría que si Dios está escuchando, pudiera tomar nota de esto. No se me ocurre otra cosa. Bueno, lo escuchaste, Dios. Hay personas así en este mundo. Mañana hablamos, viejo. Un abrazo. Baby, oh, you are dig like the most. Really big, love the shape of your brow, love your ooh, love your ah, love your wow. Baby, oh, I tell you true, I could go. Your heart, if it's so that you're mine, hope to die, baby, oh, baby, oh, baby, oh, you won't quit, and I won't quit, like I mean, do you mean, this is it. Paris Bennett en Metro y Medio a las 8 de la noche con 6 minutos, 24.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, escuchen. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? Este es un teclado que está esperando por los dedos de Mex Ortiz Berea. Todos aquellos cantantes ya se pueden anotar en el 40107267 porque Mex Ortiz Berea los va a acompañar con su teclado. Además llega Martín Reich para hablarnos de los 5 olores de su vida. Todo eso va a pasar en Metro y Medio de acá a las 9 de la noche. A Metro y Medio le falta una canción tranquila.

Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Toma el pasaje, cerra las valijas y anda pensando en qué vas a responder en migraciones. Porque del resto nos encargamos nosotros. Todos los miércoles contestá las preguntas de LAN y ganate un viaje para vos y un acompañante. Y disfruta del vuelo. Entrá en LAN.com y descubrí qué fácil es viajar por Argentina y el mundo. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar abogacía. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Frávega, la Casa del Audio y Jumbo. Busca tu Midea ya. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. 8 de la noche, 13 minutos, 24-2. Julieta Luciana de vacaciones. Hoy ya hemos hablado de fútbol, de deportes, de tantas otras cosas que Julieta no nos deja hablar cuando ella está presente. Es cierto. Y ahora está Martín Reich para hacer su top 5. Antes quiero decirle a todos los cantantes que es el momento de ustedes que pueden llamar, porque Mex Urtiz Berea está con su teclado loco, que ya pueden estar escuchando. Sí. Yo sé tocar eso de ahí. Y eso de ahí. Que no soy yo que está tocando el piano. No, está bien, está bien. A ver, para si puedo tocar esta vez. Bien, ahí buenísimo, lo toqué. Buenísimo, buenísimo. Una versión. Todos los cantantes que quieran participar van a ser acompañados por Mex Urtiz Berea en teclados. Ya se están anotando en el 4010-7267. El mejor cantante. Sí. Te va a llevar también dos entradas para el próximo show teatral que haga Mex. Cuando Mex tenga ganas. Claro. Sí, formador de talento Mex, ¿no? De sí. Paul McCartney, bueno, y un montón más. No me gusta hablar de, pero sí. Sí. Pero lo decimos nosotros. Mex, sí. ¿Qué tiene que tener el cantante? Tiene que jopo. Ajá. Fundamentalmente. Bien. Para poder llevarlo al ritmo y afinar. Uh-huh. Afinar, digamos. El afinar no es relativo. Bueno. O afinás o no afinás, no hay opinión acá. Es concreto. Sí, él sabe. Usted bien. Sabe que la gente que desafina es porque no se escucha bien. ¿Qué? Listo. Uh-huh. Confirmadísimo. Bien. Confirmadísimo. Nada, además de ser apuesta o apuesto. Uh-huh. Y afinar y nada más y tener un poco. Que considere que siempre dice: llama a vos, que vos cantás bárbaro. Sí, cantale. Bueno, es la oportunidad. Yo los acompaño bien. Y de acá. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no. ¿Te bien, gusta? Está muy bien. Bien, bien. Muy bien. Cantantes en el 4010-7267. Antes, Martín Reich y el top 5. Por supuesto. Los 5 olores de la vida de Martín. Y dejá de mandarle un saludo al tipo que me alegró el sábado a la noche. ¿Quién? Al bien. Chino Álvaro Recoba. Ajá. Que hizo un golazo olímpico, me alegró todo el fin de semana en realidad. ¿En serio? No hizo más nada. Así que, Chino, vos que no sabés quién soy, te mando un abrazo enorme. No llamó a la novia por Skype, nada, bueno. Impecable. El top 5, aromas y olores. Entonces, sí. Me metés cuando quieras, porque Pablo se quiere ir siempre cuando yo hago esto. Dale. Vos metete, cinco. ¿Sí? Puesto 5. En el 5 lo pensé y todo, quedó gente afuera. Capuchino con canela. No tomo café. El olor a capuchino humeante con canela, sí. ¿Me seguís? Sí, claro, sí. Me parece una delicia. Es rico, es verdad. El café tiene un aroma fuerte, no así, no me gusta tanto tomarlo. Ajá. Como hace el señor Cucci, ¿no? Ese especialista. No, Artusi. No sé si es respetuoso, ahora lo vas a conocer. Artusi, de café. Artusi, sí. Que siempre lo escucho hablar. Me parece un buen dato. Gracias, Mex. Pasemos a otro. Me siento como halagado en esta sección. Sí, ¿qué más? Raro. El 4 tradicional, el que la gente elige, el que en sus casas van a decir sí, ese es el mío. A ver. El del olor a nafta. El olor a nafta. A mí el olor a nafta no. A mí me encanta. Por trillado no importa, pero la verdad que de chico. Pero no lo diga, porque es como apología de la droga, algo así. De alguna manera está diciendo algo horrible. Pero es una. También es muy rico. Me gusta, ¿no? El olor a nafta. Sí. A mí me marea el olor a nafta. Una perversión. Claro. Yo he ido a la estación de servicio a no cargar con la bici. Ah. Y me quedé ahí parado. Bien. Por esa droga. ¿Qué tiempo tuvo? Sí, adelante. Olor número 3 en la vida de Martín Reich. Pasto / césped de la cancha. No bien, cualquiera. Bien. El pasto de cancha, no el recién cortado. No el de jardín de casa de rico que decíamos. El pasto de cancha. No, pero el recién cortado es rico también. También es rico, pero el que se destaca para mí es el del pasto de cancha. Bien. Es el olor a césped. Es particular, Martín. Y lo que pasa es que no muy poca gente tuvo oportunidad de estar en un estadio dentro pero del, puede de la cancha. Pero una cancha de once con amigos, ¿sí? Claro, la cancha matar. No tiene que ser no vi nada particular del aroma ahí. Bueno, no te para pido mí, que... claro, yo coincido con Mex acá, ¿eh? Ajá. El pasto normal es más rico. Vos te querés hacer el futbolero. Claro. Que no, no sos. Claro. Pero lo digo de verdad. No me digas que el aroma al vestuario. No tengo que impostar un personaje ya a esta altura en bueno, medio. Adelante. Gracias. Tengo dudas en ese, pero adelante. Bueno. Puesto número 2. 2. Lima, ralladura de lima sería. Sí. La lima en sí me parece un producto muy noble. Pero eso lo hace de snob. Discúlpeme, se lo digo con. Y una lima, me gusta. No. Pará, mamá, que estoy con Mex. Me gusta el cuando rayas el caviar, ¿viste? Cuando el caviar lo apretas. No, y yo no llegué a eso. Bueno, pero es un comentario. Está dando así. Un ejemplo. Claro. Un ejemplo, gracias. Es como decir, cuando estuve en París, claro, había un olor. Pero claro. La lima hoy se consigue en casi cualquier verdulería amiga. Y no amiga también. Está bien aclarado, señores, eso. Yo espero que el olor de tu vida, Martín, el mejor olor, sí, que puede ser una novela de Polka nueva, el a olor ver, de tu vida. ¿Lo que vas a decir? El olor, Martín, sea el que estoy pensando yo. No. Si no, le tengo que dar la razón a papá, a Pablito Fabra. Ahora me parece un compromiso. A ver, el olor de la vida de Martín Reich es... cuando abrís un tubo de bola de tenis. No, es fantástico. Feo olor. Es feo olor. Fantástico, inigualable. Feo olor. Inigualable. Feo olor. Que vengan de a uno a buscarme. ¿Cómo no está el olor al choripán? Entre los cinco olores de tu vida no está el choripán. No, ¿cómo está el olor asado entre los cinco olores de tu vida? No te atrae. Nunca ninguna... vas caminando por un barrio y sentís que hay una parrilla cerca. No te gusta ese olor. Bueno, ¿no viste cuando la transmisión el tipo dice pelotas nuevas? Formidable. El olor a la tierra mojada. No, no. A tierra mojada. A tierra mojada. Cuando ahora de repente se les ocurren olores. No, hay aromas maravillosos que tienen que ver con la gente. ¿Sabes cuál dejé afuera? Se muestra como un hombre exótico. Sí. Se hombre como un hombre que es Philippe Junot. ¿Quién es usted? ¿Cuál es? Era afuera. Sobre de figuritas. Sí. Auto nuevo. Auto nuevo, muy rico. Auto nuevo, y libro sí. Nuevo también. Libro nuevo, sí. Y bueno, eso y sí. Y quedaron afuera. Y revista grandota de esas modernas que vienen ahora, que te metes ahí adentro. Esa, bueno. Le tuve que invitar a cada uno porque no iba a estar en el por ranking. Por favor. Ya no, cada uno. Pero lo de pelotas ya sacado. ¿Y el olor a bebé? Qué? No. ¿A vos te gusta ese? No. Algunos no. Olores a bebé son... Bueno, porque ustedes no... Está bien, está el olor a la camiseta de Atlanta. Mi hija tiene, es grande. Ya está grande. Sí. Saludos. Un beso, una barbaridad. Sí, ya un beso está. A Violeta. Sí, ya igual la macana la hizo. Nunca me dio bola. Beso grande a Violeta. Pero lo dije más alto, ¿no? El olor a choripán lo dejaste afuera, Martín. El olor nunca a asado, el olor a choripán nunca... Una buena salsa. Una buena salsa que se esté haciendo ahí es maravilloso. De comida no elegiste nada. Comida es bueno, fundamental. Bueno, la ralladura de lima... Dejaste de hinchar. No, dejate eso es de borracho. Dejaste de hinchar. El chupete ya tenía amarilla. Y el capuchino con canela. Sí, pero son cosas... Me lo bancaste ese antes. Baje un poco, en serio. Trate de salir. Pensé un poco que ibas a la elegir calle. Esos olores modernos. Ese perfume de banana, colchón de vainilla. Sí, claro. Yo pensé que lo sabía. Pero no elegiste y lo el sabía. Olor asado, no elegiste, Martín. Nunca lo contemplé. Pero a veces viste que vas caminando por una calle y sentís sí. Que están haciendo no. Asado. Es un festival. ¿Sabe qué? La panadería. No puedo. La panadería. Sí. Cuando sale, cuando sale el pan del horno. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. A la yo a las 6. Bueno. Está durmiendo. Está bien, hay claro. Lugares, hay cosas maravillosas. Bueno, me llamaba con almíbar también, pero... Y no... pensé que ibas a decir el olor de mi novia. No de la mía, de la tuya. De la tuya. No, de la tuya. Ah. Pensé que lo ibas a decir. Pero Melina y este ranking no tienen que ver. No, Melina está de viaje, por eso. Pero está de viaje. No, Eduardo. Sí. Usted sabe que usted, ya lo dijimos al principio. Tampoco lo tutea, Martín. A su novia. A mí me podés tutear, No, a su novia. Llegó a su novia por el aroma también. Claro. Huele de una forma especial. Que usted sabe que estuvo ahí. Y la quiero muchísimo, pero este ranking no tiene que ver con ella. No siente que está en la pero cama. Pero vos abriste un tubo de pelota de tenis, Mex, y yo te tuteo. Él juega al tenis todo el tiempo. Abro todo el tiempo, hoy, me dedico a abrir. Cuando salimos de acá, tubo. Te voy a regalar un tubo de tenis. Pero abro todo el tiempo tubos, porque yo las uso una vez y la tiro a las pelotas. Entonces todo el tiempo veo y no me produce nada. Tipo que jugó con Gaudio, con Rodic. He jugado con grandes. Bueno. Pero lo lamento muchísimo porque su asfalto está, digamos, en un lugar social. Sí. Está ubicado... Mundano. Con, no. No con es otra, mundano. Tiene otras expectativas y ansía o cosas que ¿me no... ¿Me puedes tutear? Vienen, señoras y señores, en un ratito, a metro y medio, después de que Martín Reich dejó el olor asado afuera. Sí, de su, no sé cómo se lo voy a decir a Pablo mañana. No sé. Le diga. Esperamos cantantes en el 40107267, porque Mex Urtizberea los va a acompañar de esta manera. Este soy yo, ¿eh? Este soy yo. Mex los va a acompañar bien. ¿Está bien? ¿Qué es lo que mejor tocas? No seas gracioso. De instrumentos musicales. No seas gracioso. Nunca haría ese chiste porque sería horrible. ¿Qué es lo que mejor tocas? Ninguno. Gracias por remar, Mex. Bueno, cuando quieras. Como jode el silencio en radio, ¿eh? Sí. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en metro y medio. Claro. Sponsor incondicional de la selección nacional. Chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain. Help me come to you. Pequeño ratoncito sube al elevador y el ascensorista al subir le pregunta ¿qué piso? Y el ratoncito dice mi colita. Es buenísimo. Adolfo, tenemos que grabar. ¿Cómo que tengo que grabar? Hace 2 años que pedí hora en el estudio para reunirme con mis compañeros de Lizer. ¿No, muchachos? Sí, claro, sí, seguro. ¿Qué es lo que quieren que graben? ¿Lo mismo de siempre, acaso?

Analizar los equipos, las formaciones, los refuerzos y con quién te conviene apostar un asado. Olé presenta la guía del torneo final 2013. 96 páginas con la más completa cobertura e información del campeonato que comienza. Con todos los equipos de primera división, con detalle de sus planteles y refuerzos, el fixture y mucho más. Además, notas con los principales referentes de los planteles. Pedila junto al diario Olé del sábado 9 de febrero. No te la pierdas. Olé, compartimos la pasión. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa y un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.119 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.899 pesos. Solo en despegar.com. Volá a Lima por solo 1.959 pesos. Solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Quedo escuchando. Y ya. Yeah. 8 de la noche, 33 minutos, 22, 9 la temperatura. Riquelme va a jugar en Boca al final. Parece que Riquelme va a jugar en Boca. Lo va a decir Martín Reche en un ratito, que está tocando fuentes muy cercanas al jugador. Y nos va a decir ahora si Riquelme va a jugar en Boca o no. ¿De acuerdo? ¿Y lo de Tigre? En Boca, parece. Está entre Boca y Atlanta, pero... pero... ¿Qué fuente tiene usted? Bueno, a ver cómo suena el teclado, Max. Se puede, si uno no sabe nada. Eso que estás haciendo vos, ¿en cuánto tiempo lo puedo aprender? 18 años. 18 años. ¡Te amo, Mex! Lo sé. Mex Urtizberea y su teclado. Este puesto te daría el metro y medio. ¿Lo querés? Que vengas a tocar el teclado. Me encantaría. Bien, me yo encantaría. Voy hablando, mirá. Mirá, sí, por ejemplo, son 9 menos 25 de la noche, 22.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Es lindo en vivo, ¿no? Tenemos una cuenta de Twitter que es arroba metro medio, nuestra contestadora que es el 4010-7272. Sí. Y tenemos un email que es metromedio@metro951.com. Y acá entra Denise a sacarle la foto a Mex Urtizberea. Tenemos nuestro blog que es metromedio.metro951.com. Como casi todos los días de tu vida, metro y medio por aquí por metro. Y de repente, hay miedo. Tensión. Pero de repente, ese miedo se transforma en ansiedad. Y aparece la chica soñada. Él y ella se encuentran en una habitación. Ella huele bien. Él está preocupado porque él siente que tiene mal aliento. Él le quiere decir algo y se le traban las palabras, no sale nada para decirle. Ella le dice: relájate, está todo bien entre nosotros. Y él la besa. Y ella le pega una cachetada. 40107267. Buscamos cantantes, señoras y señores, en Metro y Medio. El show del cantante. Hoy tecladista invitado, Mex Urtizberea. Lunes 4 de febrero de 2013, mañana Metro y Medio cumple 6 años. Empezamos nuestra séptima temporada, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Ignacio. ¿Quién habla? Bueno, Ignacio. ¿Juan Ignacio o Ignacio? Nacho, vamos. Nacho, ¿cómo estás, Nacho? Todo bien. ¿Te llamás como Mex? No, dale, Mex, dale la cortinita que es linda, por favor. Ignacio, ¿cuántos años? 19 años. ¿Sos cantante? ¿Trabajás de cantante o...? No, hobby solamente. Hobby. ¿Qué cantás en la ducha, Ignacio? Y en la ducha... Si no me toco... desconfío de Papo. Desconfío de Papo, que... ¿Esa es la canción que cantás siempre? ¿Papo está entre tus cantantes favoritos o no? Sí, Papo está entre mis cantantes favoritos, aparte de Mex, ¿no? Que Mex siempre está ahí en la gloria. Como por supuesto. Que no sea cantante, como músico, genio total. No te ganás nada, no tenés que alabarme, te aviso, ¿eh? No, me gusta alabarte, nada más. Ignacio, no llegaste a verlo a Papo en vivo, ¿no? No. Bueno, lo lamentamos. ¿Vas a cantar Desconfío? Sí, puede ser Mex, en la... Ah, ¿no? Bueno. Perfecto. Mex, esto, acá el jurado sos vos. No vas a empezar a hacer una crítica, nada. Cuando vos ves que canta mal, le cortás directamente, dejás de tocar. Vamos. Esperemos que no pase. Señoras y señores, 1, 2, 3. Mex Urtiz Brea e Ignacio, Desconfío. Dejo luz. Me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Ahí levantó. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Gracias, Ignacio. 4017267, buscamos cantantes. Mex Urtiz Brea, te toca el teclado, te toca el piano. Me gustó la cortinita que habías preparado. Esta me gusta. Fantástico Mex con su teclado, dice Fedinio. Mex Urtiz Brea, prueba cantantes para su nueva banda en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Matías, ¿cómo anda? Bienvenido, Matías. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cantante profesional, amateur? No, amateur. Amateur. ¿A qué te dedicas, Matías? Martillero. Martillero, público. Sí. ¿Viste que se dice? ¿Hay privados? Sí, la verdad que no, por eso. Claro. Acoto. Matías, ¿tu cantante favorito? Y entre Paul McCartney, Lennon, Axl Rose. Bien. ¿Qué vas a cantar, Matías? Let It Be, sí. Un clásico. Español, ex. Un clásico tenemos acá. ¿Qué momento? Esta... ¿Hay una tonalidad en especial? No. Perfecto. Lo escuchamos. Little House. Sí. Matías. 1, 2, 3, 4. Sí. 1, 2, 3. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. In my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Gracias, Matías. Perdón que no escucho el retorno. Hasta luego. Estuvo, viste, fantástico, pero no hoy. No. Bien. 4017267, cortinita. Ah, perdón. Dame cortinita. ¿Vas a hacer como quiero a mi Violeta? ¿Te la acordás o no te la acordás? Sí, claro. La gente la está pidiendo, en un ratito nada más. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, habla Pili. Hola Pili, ¿cómo te va, Pili? Bien, Seba, ¿cómo andás? Algo de Mili, había un dúo español muy famoso que eran unas mellizas que se llamaban Mili y Pili. Mirá, llamaron dos pibes y fuiste antipático, a Greta. Escuchás una Pili y se te encienden los ojos. Me vuelve loco, sí, las Pilis. Seba, muy bien por ahí, bien. ¿A qué te dedicas, Pili? Bueno, soy actriz. ¿Sos actriz? Muy bien. ¿Estudiaste con quién? Con Raúl Serrano. Ah, bueno, estamos hablando de palabras mayores. Sí, la verdad bien. Que sí. ¿Y has estudiado? Grande, Raúl. Supongo que la voz la trabajaste. Sí, un poquito. ¿Y canto estudiaste alguna vez, Pili? Estudié canto, pero bueno, no, me dedico más a la actuación. ¿Y con canto con quién estudiaste? Con canto con Laura Silva. Ajá. Silva. ¿Silbido no aprendiste? Después en Rosario, porque soy rosarina. Ah, mira vos. Ah, mire usted. ¿Y te soplas las heces? Me soplo las heces. Laura. No tanto, pero sobre todo las del medio no las puedo sacar. Bien. No, Laura, Pili. Pili, ¿te podemos ver en alguna sala actualmente? No, ahora no. Bueno. Me pueden ver en publicidades, pero en sala. ¡Epa! No. A ver, ¿qué publicidad? Y ahora está en el aire una de Cicatricure. Ajá. Uy, no se pueden decir marcas. No pasa nada, Pili. Te banco yo. ¿Te podemos googlear? En una de pañales, que no digo la marca. Si me pueden googlear, está mi reel. ¿Qué sos? ¿Haces pesca? Sí. ¿Pilar cuánto? Dejo lo que puedo. ¿Pilar cuánto? Mur. ¡Epa! M-U-R nada más. Como Roger. Uy, ¿qué es chave esto? No, pero esto es Pilar Mur. ¿Algo de Roger o de...? No, no, porque el mío es más criollo, es M-U-R. Ah, dale, dale. M-U-R. Dale, dale. Bueno, bien. Un beso a todos los bien. Amigos que están escuchando. Muy bien, dale, bueno, ¿qué vas a cantar, Pilar Mur? Dale, no dale. Se me apuraron ahí en la producción, me dijeron un tango, y el que conozco es... Pará. Más tarde las cartas. ¿Por qué te apuraron en la producción? No, pero buena onda. Bueno. Lo que pasa que, bueno, nada, los tiempos son tiranos en la radio. No, tranquilo en la radio. Bueno, Pilar. Adelante. Ay, no escuché el acorde, ¿eh? Dale. Me ha cobertó la soledad. Hola. Hola, sí. Hola. ¿Qué tal? Se me fue la letra. De morir lejos de ti. O de aquí. Se me apagó, espera. Ahí va. ¿Puede estar más grave, Mex, o es mucho pedir? Está muy bien ahí. Bueno, dale. Me ha cobertado la soledad y el miedo enorme de morir. Me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Exclusivo. Me lo pedí al corazón. Entonces te busqué. La duda se ha muerto ayer. ¡Bravo, Pili! Pili es la ganadora. La ganadora total. No, para que parezca no se llevaron. No, en el... En la próxima obra de teatro que haga Mex Urtizberea. Se la tenía que cantar. Me acobardó. Mex, digo, Pili. ¿Qué? En la próxima obra de teatro que haga Mex, tenés dos entradas. Pero, prometido, Mex. Sí, sí, está. Dale, sí. Gracias, chicos. Un beso en la frente, Pili. Escúchame. Sí. Sí. Hubo plagio en un jingle de metro y medio. A ver. ¡Epa! Sí, denuncia. Sí, querido. ¿De qué? Besos, ternura. No, pero eso no es plagio. Eso es la sí. Chao, Pili, chao. Tiene bueno, razón. Nos vamos con Tiene la cortina. Razón. En un ratito vas a conocer, te voy a presentar en este mismo estudio, Mex. Te voy a presentar a Nico Artusi y a Yumi Gauto porque vamos a hacer la transición con ellos. Son las 9:45 de la noche y estamos en vivo, como casi todos los días de tu vida, por Metro. A todo el mundo por la web, por metro951.com. Julieta Luciana de vacaciones, mañana Pablo Daniel estará acá deporte, presente. No deporte. Que esto sea un separador, vos un oyente, y es un programa de radio, no es más que un contrato social al que vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. Sets the tone, I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy, forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, cause I'm ready to go. Is that a yes or no? Cause you're ready to go. Is that a yes or no? Cause I'm ready to go. If you say so, cause I'm ready to go.

La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, crucetas de pan casero, pan de pizza, soñá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553-4748. Araos 1283, 4774-6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. En 7Up lanzamos una edición limitada para el carnaval. Y para darle la bienvenida, le hicimos una murga tocada con todos nuestros envases para que baile al ritmo de 7Up. Peguémosle una refrescadita al carnaval. 7Up, una vida más fresca. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio, ya sos uno más. Fullescabio.com. Palermo, Belgrano, Caballito. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Este verano se despertará el héroe que todos llevamos dentro. Ese ser bondadoso que se sacrifica por su gente, porque lo que más le importa es el bienestar de sus amigos. Este verano llega Hero of the Night. Ofrécete como conductor designado entre tus amigos y convertite en héroe por un día. Hoy manejas y no tomas, porque cada noche necesita un héroe. Quilmes, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Noticias en línea. Congelan precios de supermercados. La Secretaría de Comercio Interior acordó con supermercados nacionales mantener los precios hasta el primero de abril de este año y podría extenderse al interior del país. Comenzó el carnaval y habrá cortes de calles. En total son 31 y se extenderán los sábados de 19 a 2 de la mañana y los domingos y feriados de carnaval de 19 a 24. Más zonas de detención de motos. Ya fueron pintadas las franjas de Avenida Córdoba entre Callao y Carlos Pellegrini. Esta semana se extenderán hacia Reconquista. Y desde el lunes próximo, entre Callao y Mario Bravo. Además, Ciudad informó que a mitad de año también funcionarán en las avenidas Independencia y Belgrano. Tiempo. Cielo despejado a algo nublado. Mañana continuarán las buenas condiciones. La mínima será de 17 grados y la máxima de 30. Noticias en línea. Metro. Metro. Cuatro minutos faltan para las 9 de la noche. ¿Querés contarme esa anécdota? No. Bueno, no. Muy bien. Ese es Mex Urtiz Berea, te lo presento. Nicolás Artusi, hola, Mex Urtiz Berea. ¿Cómo andas? Hola, Mex. Hola. Chumi Gauto, hola. Mex Urtiz Berea. Los escucho a menudo. Que lo bien que haces. Vamos, sí, todavía. Cuchi, Mex. Sí, sí, sí, sí, Alcuchi. Alcuchi. Sí, perdón, perdón. Tengo dificultades por ser un hombre mayor y tienen que estoy excusado por eso. Mira, vos sí, ya la conté 700 veces la anécdota de Víctor Hugo. Vale la pena que... Sí. Un resumen. Sí. Un resumen. ¿Querés un resumen? Dale que son 56. Yo era muy, muy, muy jovencito. Mi primer trabajo en televisión y casi el único fue... en el programa Desayuno con Víctor Hugo, con Víctor Hugo Morales. Yo me sentía muy conmovido. Me invitan por primera vez al programa, primero quedo como invitado para comentar una película, y cuando termina mi participación, Víctor Hugo anuncia ante las cámaras que yo quedaba incorporado al staff, sin tener ningún contrato ni nada. Pero lo notable del caso, 7 de la mañana, que era el horario en el que empezaba el programa, Canal 7, yo trémulo, tímido, acobardado, apichonado de ver a Víctor Hugo, que cuando te lo encontrás parece que mide 2 metros y medio. Qué bien que habla. Con toda esa gola impostada, el traje, las sombreras, ¿viste? Traje de seda, una cosa así, dice. Y ahora le damos la bienvenida a un joven periodista que nos acompaña para hablar de cine. Con ustedes, Eduardo Arrece. Me presenta como Eduardo Arrece. Sí, pero nunca la todo el no lo corregí. Muy bien, jamás. Muy bien. Muy bien, hoy está acá. Nunca en la vida me animé a corregirlo a Víctor Hugo, que ya la vez siguiente me presentó como Nicolás Artusi, pero ese día... Porque alguien le dijo. Alguien le dijo. Pero se excusó al aire. No. Contigo se excusó. Él nunca estuvo advertido del error, pero durante todo el programa estuvo diciéndome Eduardo Arrece. Para mí va con Z, doble Z, ¿no? Para mí va con S. Que toque un poco más el coso y así hacemos una transición cantada. Ay, pero se va a develar muchas cosas de los integrantes de estos programas. Sumi canta muy bien. Sumi es muy virtuosa. Y soy una gran compositora, por eso digo. Pero haga todo. No, una compositora de letras. Cantautora. Ella es jinglera espontánea, vocacional. Ah, mire. Sí. No le preguntes el nombre, con otro lado. No. Cualquier producto inmediatamente lo puede... Sí, vender. Triunfar. Sí, sí. Perdón, es español Eduardo Arrece. ¿En serio? Está en Barcelona. Es el Luteral. Es Eduardo Arrece, joder. Eduardo Arrece es mi Gustavo Luteral. ¿Y qué hace? Exactamente. Trabaja en una empresa que se llama Social Energy. Epa, es muy bueno. Discúlpeme sin ofenderlo, pero es más interesante que este. Es definitivamente. Mira, si decimos que es mi Gustavo Luteral, yo me siento muy identificado. No sé si escucharon que en la tanda hay un aviso de un banco que empieza diciendo: le ofrecieron hacer un programa a la noche en un horario que nadie le importaba. Pensé que estaban hablando de mí. No, y están contando de cuando empezó Tinelli con Video a las 12 de la noche. Permiso, hay otro Eduardo Arrece en Perú. Bueno. ¿Qué hace? Atención. Está preso. Ahora, ¿cómo estás detectando toda esa información? Por Google. Estás muy bien, Seba, con la tecnología, Estás mucho mejor. ¿Vuelve Seba 2.0 este año? ¿Sabes que es un personaje que extraño mucho? Es algo real. No. Sé mucho de tecnología. Es una criatura. ¿Quieren que lo improvisemos ya? Me encantaría. Vale. Bueno. Yo lo sigo, lo seguía. Seba 2.0. Sí, bueno, sigo. Dudas tecnológicas, ya en el 4010-7267. Ya. Yo tengo una. Adelante. ¿Qué hago con el Dual Core? El Dual Core es fácil. Resetealo y vas a ver que si lo reseteas, si no funciona, entras a una página que es dualcore.com.es y ahí te va a decir qué tenés que hacer. No había probado con eso. Ahí está. En vivo, Seba 2.0. Seba, tengo miedo que me descubran los videos. Sí. Dame los anillos, te los cuido. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que estar desenchufado una máquina? 3 horas. Ah, ya sabes lo que no terminé la pregunta. Adelante. Sabiendo que te fuiste de viaje a Mar del Plata, ¿no? Y te llevaste la compu. Esas cosas que pasan, ¿no? Sí. Entonces, vos la querés resetear con electricidad marplatense. Sí. ¿Cierto? Claro. ¿Cuántos minutos tenés que antes encenderla y no prenderla? Según en que hayas ido a Mar del Plata. Si fuiste en auto. Es la duración del viaje. Ah. En avión, auto, tren. Excelente. Pero es otro voltaje en Mar del Plata. ¿Sabe tanto? Seba, no lo puedo creer. 2.0. Para que atiendo mucho. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, Seba, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Daniel. Te escucho. ¿Cómo hago para actualizar el Android y un Nokia 1100? Qué difícil. Bueno, si sabe el logaritmo. Ay, lo que pasa, no me vas a entender con mis palabras. Para que baje un poco, para que me entiendas. Hay mucho quilombo con el Android. Un tutorial. Ponete didáctico, please. ¿Pero por qué? Porque no vino bien. Sí. No vino bien. No entró bien el Android. Lo que tenés que hacer acá, amigo. Sí, contame. Es. ¿Tenés tele? Ah, interesante. Sí, tengo tele. Bueno, metele con el cable HDMI. Sí, está bien. Metiale y googlea. Sí. Mete algo. Doble met. ¿Ves? No me van a entender. Claro. No, es que es muy técnico, no, demasiado preciso. Claro. Claro. Vale. Y después te va diciendo ahí. Cualquier cosa me llamas, gracias. Ah, te dice continuar. Sí, cuando sí, me gusta, cuando te dicen continuar. Nico. Seba 2.0, sí. Tengo un teléfono celular que solo se activa la alarma cuando el teléfono está prendido y yo estoy despierto. Por lo cual no necesitaría la alarma. Ah, qué caro. Buscamos otra alarma. Bien, sí, okay, gracias, sí. Seba. ¿Cómo entro a páginas de Bélgica? Es fácil, buscas en tu NP3. Pones Bélgica y va directo. Ah, NP3. N. Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes, buenas noches, Sebastián. Soy Seba 2.0, sí. Sí, Pentium Celeron, la dejo prendida, la dejo apagada, ¿qué hago? ¿Qué cosa? La Pentium Celeron, la 324. Ya fue un poco. Sí, sí. Ya fue un poco. Pero no se lo digas, pues. Un poco ya fue. Hasta luego. Sebas, ¿por qué? Sí. ¿Qué quieren decir las tres W's del internet? Bueno, es muy vanidoso que diga que son por mí. Es muy vanidoso, pero bueno. No. One red, one red, one red. Sí, esto parece como que un poco me empujas. Pero sí. Sí, es para mí. Se confirma entonces lo que dicen de lo de la tele. Son todos muy creídos. Sí, sí. Muy creídos. Sí. Seba 2.0. Sí. Tengo una netbook. ¿La vendo o me la quedo? ¿De qué color es? Gris. Vendela. Vendela. Ah, ¿qué color no se tiene que vender? Y si lo tenés, te digo. Si no, no. Seba, tengo ganas de comprar una netbook así como plateada. Ajá. ¿Cuánto me puede llegar a salir? ¿Y guita de hoy? De mañana. Si la armás afuera. Si la armás afuera. Claro. ¿Querés armarla afuera? No, yo te la traigo. La den armada. Yo te la traigo. 30 lucas te la traigo. Bien. Seba, tengo un problema en el árbol de levas de la computadora. No. ¿Cómo lo resuelvo? Ah, tirarla a la basura. No. Ya no te sirve. Pero me salió 150 sí, ya no te sirve, dólares. No te sirve. Se quedan Nico Artusi y yo, Migauto, que van a hacer su atención, por favor. Bueno, Seba. Y nosotros nos vamos a despedir hasta mañana. Sí, hasta mañana nos volvemos a encontrar. Bueno. Estás invitado, Mike, si querés venir. ¿Cómo estás invitado? No, pero después vas en pura química a la tarde. Sí. Entonces. Pero hacemos duplex, ya lo hicimos una vez. Salió muy mal. Horrible, porque no te habías peinado, nada. No, porque. Primero un poco porque estabas vos. Ah. Salió mal. Y otro poco porque hablábamos todos a la vez, delay. Ah, mucho sí, estuvo buenísimo. Bueno, buenísimo. Mex, bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gran actuación y gran actuación en el teclado. Sí, maravilloso. La verdad, Mex, te esperábamos bastante menos de vos, ¿eh? Sí, bravo, decir que... aplauso. El aplauso para Mex. Y ojo, Seba, que Román está cerca de Boca, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sabes? A lo Marcelo Palacio, me llegó un mensaje de último momento. Sí. Que Riquelme me llamó a Bianchi. ¿Para qué? Le dijo que estaba preocupado porque vio mal a su club y perdió. Ajá. Y lo vio triste a él. Lo vio mal a Bianchi. Sí. Cambió la situación y le dijo, estoy a disposición. Bueno. Esto pasó por teléfono, así que Carlos le dijo, déjame hablar con los dirigentes. El tema es que Angelici está en Qatar. ¿Qué el hace el mundo Boca es muy gracioso. Angelici está en Qatar. Fue a representar a Boca en una especie de simposio de clubes grandes. Ajá. Ajá. Así que está en Qatar. Cuando vuelva, debe estar con el presidente de Atlanta. Pero todos los días cambia el programa. Daniel Bolondnikov, representante de Román, dijo, ahora cambió todo. Se puede dar. Bueno. Así que, bueno, me aburrí, chao. ¿Quién sabe? Esta novela hoy comimos gracias a Bernabel, pastelería y catering. Bernabel es una empresa de gente joven que está en permanente movimiento buscando nuevos sabores y formatos, alterando lo tradicional con lo moderno y destacando lo saludable. Bernabel.com.ar. Nos despedimos hasta mañana. El abrazo a la distancia y chao. Sí, parió Lupi. Llevabas unos lentes, eras Mex. Quisiera conocerte un poco más. ¡Te amo, Mex! Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En Despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Noche 6 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1:06 ya del martes en Zagreb, capital de la República de Croacia, señores. A esta altura, calculo que ya lo saben, hay muchos husos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, Por Favor, y nos gusta decir que es como el @380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está la rayada, ella, la encantadora copilota Yumi Gaut. Buenas noches, Nicolás Artusi. Buenas noches, Zagreb. Buenas noches, viajeros. Sí, y aclaremos, para que no me acusen de violencia de género, que te digo rayada no por loca, sino porque está la vestida... Claro, porque hoy te viniste de marinerita. Exactamente. ¿Cómo está, Gauto? Me quedé con ganas. ¿De qué? Estaba muy lista, muy pronta, muy predispuesta, ¿sí?, a cantarte tu canción. No. Con música en vivo, con un virtuoso tecladista, me la jugaba, ¿eh? Pero en serio. Porque pero... no la traje preparada, pero claro, la sentí. Bueno. La tenía en el corazón y dije, se la voy a entregar a Nicolás Artusi. Vos ya le hiciste la canción a Fábregas. Sí. Le hiciste la canción a Pink. Le hiciste la canción a Banchero. Le hiciste la canción a One Right. Sí. Falta la canción de Nico Artusi. Sí. La semana pasada tuvimos hackeado el Twitter, ¿te acordás? Ahora estamos recuperando, lo recuperamos, estamos en @su atención gracias a nuestros genios informáticos, pero ahí Melón nos dice, hago trueque, devuelvo la cuenta de Twitter de Su Atención por el video hot de Yumi Gauto y 15p para el café y media luna. ¿Cómo se me lee de café? Señor, ¿qué me está diciendo? No hay video hot. Me parece que el de video hot, el del video hot es Nicolás Artusi y yo a lo sumo te puedo dar los 15p. Pero te voy a decir la verdad, esto que queda entre nosotros, total no hay nadie que no te esté escuchando, sí, es una vida, charla íntima. ¿Sabes qué? Nunca no me he registrado para la posteridad. Registro. No tengo registro. Yo tampoco. La verdad que no, así que no... No tengo registro para la posteridad. Atención, Yumi Gauto, tengo hacerte un anuncio muy importante y un pedido. Este programa empieza con un anuncio muy importante y un llamado a la solidaridad, a ver, en realidad. A ver el si anuncio puedo colaborar. Muy importante es que el próximo sábado a las 2 de la tarde desde Arena Beach, super programa, el Teletón de Metro. Radiotón de Metro. ¿El Supertazón? El Supertazón. Tendremos nuestro propio Super Bowl, todos los programas de Metro. Sí. Vamos. Barsky, Kuznetsov, Martin, One Rage y Artusi. Mandamos de un 14 a 18. Señores, su atención, por favor, estará presente en el cierre de temporada desde Arena Beach el próximo sábado. Es un programón. Esto de 14 a 18. Hay dos equipos, te puedo decir. Bien. Unos viajamos el sábado en avión. Ah, ok, se diferencian por eso, por el día de viaje. Yo estoy en el equipo del avión, que somos One Rage, Matías y yo. Ok. Y otros viajan en el equipo ruta, que son Andy, Barsky, Pandiela y Lete. Yo que no van un día antes, en ruta. No sé si te das cuenta que esto es la consagración de Su Atención, por favor, como parte activísima de esta familia radial. Definitivamente. Muy emocionado cuando me llama Pandiela el otro día y me dice, tengo una idea, hacemos un gran cierre de temporada el sábado 9 de febrero con todos los programas. Pero, ¿qué te parece? Ahora viene el pedido a la solidaridad. Sí. Yo voy a ir ahí y voy a hacer el pichi de todo, porque Basta tiene 11 años, El Perro de la Calle 10 años, Metro el y Medio... El primo lejano menor. Mañana cumple 7, empieza su séptima temporada Metro y Medio. Barsky tiene 80.000 años, No Somos Nadie en otra radio. En esta. No, él no, él es un tipo joven, el futuro presidente de los argentinos. A ver, el llamado a la solidaridad es, yo no puedo caer ahí, Arena Beach, con todos estos capos, con 20.908 amigos en Facebook. Y no yo da. Tengo que decir, por lo menos... Medio pitch, somos medio pitch. 21, necesito la mayoría de edad. Tenemos que llegar hoy a los 21.000 amigos en Facebook, señores, si no me dejan afuera del viaje de fin de curso con todos los compañeros de la radio. Menos de 100 pulgares arriba, necesitamos favor, una nadita. Facebook.com/suatención por favor, se acaba de sumar uno. Facebook.com/suatención por favor, tenemos que llegar a los 21.000 porque si no me dejan afuera del viaje, me hacen devolver el pasaje. No, ¿entendés? Tan cruel puede ¿cómo? Ser todo. Sí, puede ser muy cruel. No. Todo es así, todo es habido muerto. Tenemos un vuelo que es el vuelo más insólito del mundo. Sábado, 6:30 de la mañana. Yendo para Mar del Plata, llegamos 7:15. Mira, los oyentes quizás se piensan que no modifican nada. Escúchame, nosotros nos dieron el bono de fin de año gracias a haber llegado a los 20.000. Por eso nos pagaron el aguinaldo. Ahora, la mayoría de edad la necesitamos. 21.000 amigos en Facebook right now para que Nico Artusi pueda ir en representación de Su Atención, por favor, al super tazón de los programas de radio el día sábado en Arena Beach. Van a estar, además, los Festa Bros. Va a estar Tommy Drueta. Va a estar Javier Zucker. Menos de 80 necesitamos. Ahora menos de 80. 80 porque ya empezamos a subir. En un momento yo creo que se va a detener todo y va a aparecer Beyoncé, como anoche en el Super Bowl, que se corta la luz y aparte aparece Beyoncé acompañada de sus dos amiguitas, sí, las desconocidas, se sí, hace las Destiny's Child de sí, nuevo, ahí en Arena Beach. ¿Vos te imaginás que cierre de temporada para el próximo sábado? Perdón, además estamos invitando a todo el mundo a que vayan este fin de semana a ver el super tazón de los programas de radio en vivo ahí en Arena Beach, Ruta 11, Rotonda del Far. Hoy a la tarde lo escuchaba Cabito decir, está bien que no vayan todos en un avión, porque llega a haber un accidente, me toca una gónada. Hay que dividir. Se cae la programación Metro, desaparece Metro, porque claro, están todos los conductores ahí, ¿entendés? Bueno, o con Juli Pink hacemos un programa para chicas. Solo chicas. Solo chicas. Me gustaría sí, eso, ¿eh? Amigos, ahora nos faltan 52 nada más para llegar a los 21.000 en facebook.com/ su atención, por favor. Quiero caer a Arena Beach con la arrogancia de decir, miren, yo tengo 21.000 amigos en Facebook. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahora nos faltan 49, cada vez menos. Tenemos que llegar a los 21.000 amigos para poder ostentar de alguna manera la cantidad de oyentes que nos están siguiendo. Es una cosa muy linda para su atención, por favor, estar en el cierre de la temporada de Arena claro Beach sí, el próximo sábado en una transmisión increíble de 14-18. Vos te imaginás, Barsky, Andy, Matías, Wanreich, quien les habla, todos ahí, vamos a hacer un gran programa con la música con de los música, Festa, impresionante. Zucker y Tommy Drueta. Se va a armar, ¿Cómo? Se va a armar y también el va gran estar, sábado de la temporada, va a ser. Sick Boy también va a estar musicalizando, sí, nuestro amigo Suárez. Diego Suárez. Así que, amigos, necesitamos llegar con 21.000 amigos para este fin de semana. Necesitamos ahora, cuando empieza el programa, faltan apenas 39 ahora. Bien por Florencia que escribe, ya me acabo de sumar. Pitu dice, dale, dale, falta poco. Ahí está. Saludos desde Merlo. Leonardo dice, fuerza que se puede. Alejandra dice, yo ya me sumé. Ahí estamos, amigos, solo nos tienen que levantar el pulgar. Facebook.com/ su atención, por favor, hay que hacer clic en me gusta. Me gusta, ahí lo tiene exactamente, facebook.com/ su atención, por favor, mientras decimos esto y esperamos los 21.000 amigos. 35 faltan. Ay, qué poquito, quiero saludar a la distancia a nuestro licenciado, el gran Jason May, quien en estos momentos está disfrutando del primer día de sus vacaciones en el hemisferio norte. No puedo decir nada más, está muy lejos. Sí. Muy lejos de casa, le dimos unos consejitos de viaje. Jason May, me lo imagino. Ayer lo vi. Ayer lo vi a la 1 de la tarde porque sí, vino a producir brunch. ¿Lo despediste? Sí, no tenía nada preparado. Nada. Todo. Tenía acá en la oficina de producción, sí, era como la pieza de su casa. Estaba juntando todo el plato hondo, el plato playo. Sí, el juego de rancho, todo tirado por el piso. Descalzo, por sí, supuesto, descalzo. Calzoncillos colgados del picaporte de la puerta, esperando que se sequen, porque claro, tiene que hacer una renovación de stock interior. Vuelve con la mitad del equipaje, sí, seguro. Hay quienes dicen, no voy a decir quién lo dijo, sí, pero hay quienes dicen que a esta hora, a escasas 12 horas de haberse ido de vacaciones, ya habría besado Jason Bain. Ah, seguro que ya besó. Perdón, besó a alguien de seguridad porque se sí, olvidó